4 al 23 de abril. Recuerda, el sábado 22 de abril la carretera quedará cortada al tráfico a las 12 del mediodía. El domingo 23 el cierre de la carretera al tráfico se realizará a las 8 y media de la mañana. La reapertura de la carretera a la circulación tendrá lugar una vez que finalice la prueba. Colabora con la 22ª subida Ubrique Benaocaz. Es un mensaje del Ayuntamiento de Ubrique. Un fin de semana donde el rugir de los motores va a ser el protagonista, y desde esta casa, como cada año, le vamos a ofrecer en directo lo que da de sí el desarrollo de esta prueba automovilística, la 22ª subida Ubrique Benaocaz. Seguro que, bueno, pues un buen ambiente en la línea de salida. Vamos a conectar con nuestros compañeros Jesús Domínguez y Juan Carlos Panal, que durante toda la jornada de hoy, mañana domingo, nos van a ofrecer en directo todo lo que da de sí el desarrollo de esta prueba. Jesús Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues como bien comentas, comenzó hace ya unas cuantas horas esta 22ª edición de la subida Ubrique Benaocaz, con una nota a este momento cuando son un poco más de las 3:30, y es un considerable retraso que lleva ya la prueba, porque hace poco pues finalizaba lo que era la primera manga de carrera a las 3:15, la primera manga de entrenamientos, o sea, a las 3:15 estaba prevista la segunda, y todavía no ha arrancado porque hace breves instantes, hace pocos minutos, que los coches volvían regresaban a este parque de trabajo, un parque de trabajo atestado, por lo menos en la zona en la que nosotros nos solemos mover, en principio que suele ser la parte en la que se sitúan los pilotos ubriqueños, y como consecuencia de ello, pues imagínense, este año 22 pilotos, cifra récord, y los 22 situados casi todos en la misma zona. Hay que comentar que de los 101 inscritos, finalmente pasaron las verificaciones un total de 97. Han sido 4 los vehículos que no han podido tomar la salida, no han sido autorizados a tomar la salida. Son, en este caso, el dorsal 99, José Ángel Guerrero Mongar, con Peugeot 205 GTI, Bernardo Arrabal Pérez, dorsal 41, con Lancia Delta Integrale, en la misma montura que, por cierto, lleva el ubriqueño Antonio Luis y Rodríguez. El dorsal número 11, que es la gran sorpresa, Pedro Luis Castañón, porque ya saben que es el piloto gallego que iba a afrontar su primera prueba del Campeonato de España con su flamante montura, con el Talex M1, pero nos comunicaban que no había sido autorizado. Ahora enseguida podemos confirmar ese dato y explicar las causas, los motivos por lo que el piloto gallego no ha podido tomar la salida Ubrique. Era uno de los atractivos de esta subida, del estreno de ese Talex M1, ese monoplaza, que iba a competir directamente tanto con Silver como con Bango, incluso con ese Demon Car que monta José Viraola. Y el otro ha sido el dorsal número 3, en este caso un Silver Car S2, es de Antonio de los Ríos Calero, el otro piloto que no ha podido tomar la salida. Nosotros, como siempre, vamos a estar aquí durante las horas en las que se desarrolle esta prueba, en la jornada de hoy sábado, también estaremos mañana domingo, y en principio, Juan Carlos, como decimos, una prueba que nada más empezar pues ya ha comenzado con retraso. Así es, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores, a todos nuestros oyentes, espectadores que seguro en gran número están pues repartidos por todo el trazado, porque hay una expectación grandísima, hay muchísimas personas, como decía Jesús, dentro de lo que es este parque de trabajo, más de un centenar de participantes, como conocen y les hemos venido informando a lo largo de la semana, en esta 22ª edición de la subida Ubrique, y en la parte donde nos solemos situar de los ubriqueños, con ese aumento de participación local hasta 22 pilotos. Bueno, pues imagínense, esa zona está completamente atestada, lo que refleja la gran expectación, el tiempo que está acompañando, algo de viento todavía que se nota por esta zona, con rachas más o menos fuertes en algunos momentos, pero nada que ver con lo acontecido durante, bueno, pues este tiempo atrás, durante lo acontecido en las jornadas previas. En cuanto, bueno, pues a lo que es esta 22ª edición de la subida Ubrique, en esta primera jornada, como decía Jesús, bueno, pues ha arrancado con ese retraso que ha provocado dos incidentes de carrera, y una incidencia fuera de lo que es la misma competición. Lo cierto es que a la 1:15 estaba previsto que comenzara la primera manga de entrenamientos, pero un pequeño accidente parece que finalmente lo comprobaremos enseguida con protagonistas, con los responsables médicos de la prueba que se desplazaron hasta el lugar, pero parece que un niño, espectador de la prueba, se había caído por un pequeño barranco, pero las heridas parece que no son de envergadura. De todas formas, fue trasladado en ambulancia. Su padre parece que también, o al menos un adulto también, se cayó y también tenía alguna herida. Pero en principio, lo que nos anticipaban los equipos médicos, aunque ahora lo confirmaremos en unos minutos, es que el accidente había sido leve, ya decimos, al margen de lo que es la prueba, dentro de lo que es el gran número de personas que, imagínense, hay repartidas por todo el trazado. Bueno, pues en algún movimiento ese pequeño pues se había caído por el barranco y pues, se había golpeado, se había hecho alguna herida, parece que en muñeca y en el brazo. De todas formas, ya decimos que les llevaremos más detalles a lo largo de esta retransmisión que estamos comentando. Este fue el incidente que retrasó el inicio en sí de la manga de entrenos, y durante el desarrollo de la misma pues ha habido otras dos incidencias que nos hablan de, en concreto, una avería por parte del dorsal número 93, el ubriqueño Juan Manuel Chacón Romero, con su Citroën AX, ha tenido una avería a lo largo del recorrido y no ha podido, por tanto, finalizar esta manga de entrenos. Y así que ha habido un pequeño accidente también por parte del Hyundai Accent de Jaime Manuel Arjona, del Motor Club de Alcalá la Real. Ese dorsal número 95, el Hyundai, que nada más salir en una de las primeras curvas ha tenido un problema, una salida, el coche que ha salido golpeado con uno de los malecones, y por tanto, según nos decían los servicios de grúa, parece que no va a poder, ni mucho menos, retomar la carrera, y que por tanto, fuera de carrera, de competición, ese dorsal número 95, son dos incidencias que también han hecho que haya aumentado ese retraso en lo que es esta primera manga de entrenos, que estaba prevista, además, que diese continuación a la segunda manga a partir de las 3:15, y estamos ya en las 4:45 de la tarde. Imaginamos que no va a tardar mucho en reanudarse la competición, porque le recordamos que ya posteriormente a las 5:15 de la tarde comenzará lo realmente importante, la carrera 1, ya saben, desde el año 2012, el formato de la prueba del Campeonato Nacional de Montaña, con una carrera el sábado, dos carreras el domingo, y la de esta tarde será a partir de las 5:15. Jesús, nos vamos a ir quedando con protagonistas enseguida, pero tenemos tiempo de lo que ha sido esta primera manga de entreno, ¿verdad? Pues sí, y además tenemos que añadir a lo que tú ya comentabas con anterioridad, otras dos retiradas o otros dos pilotos que no han podido finalizar esta manga de entrenamientos. Uno es el pequeño Juan Antonio Aragón, con Citroën AX, y el otro es el piloto José Luis Brick Nouri, con Citroën AX y también. Son los cuatro vehículos que, como decimos, no han podido finalizar la prueba. En lo que se refiere ya a los tiempos, más orientativos que otra cosa, es la primera pasada del tramo, por lo tanto, nos sirven como referencia, pero en este caso, digamos que no, más orientativos que nada, es la primera toma de contacto con la prueba. Pues bien, en lo que se refiere ya a lo que ha sido esta primera manga de entrenamientos oficiales, comenzando por la categoría 1, el más rápido, bueno, en general en el Scratch el más rápido ha sido Javi Villa, con su Bango Racing Cat B52, marcado un tiempo de 2:25.68. Digamos que las primeras plazas están ocupadas por los monoplazas. En este caso, el segundo mejor tiempo ha correspondido a Garicois Flores, con Bango Racing Car 49, Estrellar, correspondiente a la categoría 2, a CM Promoción, y la tercera para César Rodríguez Alonso, también CM Promoción, con Silver Car S2. Manuel Avilés, el piloto andaluz, pues en este caso ha quedado en cuarta posición con un tiempo de 2:31.91, así casi el mismo crono de César Rodríguez, que ha sido 2:31.89. Y bueno, por detrás, Jonathan Álvarez, 2:32.04, o Joseba Iraola con 2:32.61. Digamos que esos son los tiempos que han marcado estos monoplazas. Yéndonos ya a lo que son los turismos, el más rápido ha sido Humberto Hansen, en este caso, el tiempo 2:34.22, por delante de Raúl Borreguero, que ha marcado un tiempo de 2:35.38, y de José Antonio López Fombona, 2:36.07. Eduardo Noriego le sigue al piloto asturiano, 2:40.54. Sergi Panella, el piloto del Peugeot Super 2000, el Peugeot 207 Super 2000, con un tiempo de 2:40.54. Sergi Panella, 2:41.17, queremos decir. Y decimotercera posición, en este caso en el SCA general, Manuel Maldonado, 2:43.70, y José Antonio Aznar con 2:45.91. El piloto andaluz pues ha marcado el séptimo mejor tiempo en turismo en el estreno de su jineta. Siguiendo así por encima lo que es la clasificación, podemos decir que el más rápido de los ubriqueños que han participado en esta primera manga ha sido David Suárez con 2:49.70, el piloto de Renault Clio Williams. Por detrás, pues Francisco Calvillo Pardo, Francisco Calvillo señor, podríamos decir, porque están padre e hijo corriendo en la prueba, 2:54.47. Y pues en este sentido, mirando, como decimos, esta clasificación, nos encontramos también con Pedro Rubiales con 2:56.75. Son, bueno, por detrás pues también tenemos a Esteban Gutiérrez, 2:57.42, Miguel Ángel Blanco, 2:57.44, Antonio Luis Rodríguez, 2:57.77, y así pues hasta los 22 pilotos ubriqueños que han participado, sin contar, como hemos dicho antes, con tanto Juan Manuel Chacón como Juan Antonio Aragón, que no han podido finalizar ese tramo. Una clasificación muy similar, la de, en este caso, la del Campeonato de Andalucía. El más rápido, pues la primera posición se ha ido para Manuel Avilés, la segunda para Jonathan Álvarez, y en este caso, digamos, son dos de los cinco monoplazas que están inscritos en el Campeonato de Andalucía. El tercero, pues Francisco José Aguilar, con 2:50.84, muy lejos del 2:31.91 y 2:32.04 de Avilés y Jonathan Álvarez, respectivamente. El más rápido en carrozados, obviamente, Humberto Hansen, que ha sido el más rápido en la clasificación del Campeonato de España, seguido de Manuel Maldonado y José Antonio Aznar. Cuarta posición para el jerezano Alberto Mateos, que en este caso marcado un tiempo de 2:45.09. Recordemos que el piloto jerezano ahora mismo es el que lidera la clasificación provisional del Campeonato de Andalucía, tras la disputa de las dos pruebas, las de Estepona y la de Algar, las dos subidas que tenían lugar, una en el mes de marzo y la de Estepona y la de Algar a principios de este mes de abril. Dicho esto, nosotros vamos a ir ya pues intentando buscar protagonistas para compartir pues información, para compartir impresiones sobre lo que está haciendo esta subida Ubrique Benocaz, cosa que ya ha hecho nuestro compañero Juan Carlos, que no sé si estará ya con algún protagonista. Pues enseguida vamos a intentar hablar con el director de carrera, Paco Galán, que tenemos aquí unos metros. Me dice que posteriormente, porque pues está esperando que bajen ahora mismo los coches. Queremos precisamente confirmar con él lo que es el arranque de esta segunda jornada, de la segunda mancha de entrenamientos. Decía que en torno a las 4 de la tarde van a intentar que pueda comenzar los entrenos, porque ya decimos, se ha ido acumulando retraso, y bueno, pues todo esto está haciendo que todavía con la hora que tenemos, bueno, pues todavía no haya comenzado esta manga cuando se ha previsto a las 3:15. Tenemos con nosotros al piloto briqueño del coche cero en esta edición, Antonio Pérez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Antonio, pues nadie mejor que tú para comentarnos, con tu experiencia como piloto además, como gran aficionado evidentemente, aparte de piloto, ¿cómo está el trazado de aficionados en esta jornada? Pues la verdad es que hay muchísimos más aficionados que el año pasado, quizá el tiempo acompaña y eso, al venir de vueltas cuando te das cuenta la cantidad de aficionados que hay, ¿sabes? El asfalto este año creo que resbala bastante más que otros años. Creo que ya la pista necesita un asfaltado ya para el próximo año. A ver si... Es algo que se viene comentando, ¿no?, de hace un tiempo, y lo notáis, por tanto, más aún, imagino, cuando la temperatura aumenta, ¿no? Correcto. Hoy, al haber calor, el asfalto pues resbala bastante más. Mañana ya con la fresca, quizás los tiempos sean mejores, ¿vale? Pero sí es verdad que se necesita de un asfalto nuevo. Por tanto, bueno, lo meteorológico sí que es cierto que este tiempo así está provocando, ¿no?, lo que nos decían, ¿no?, que además es muy característico en la jornada del sábado haya muchísimas personas. Como el tiempo acompaña, bueno, pues todavía aún más, y sobre todo en comparación con el año pasado, con las jornadas de lluvias que tuvimos, ¿no? Correcto, muchísimo público, el público muy bien colocado, todo perfecto, vamos, organización 10. Así que por comportamiento, por el momento, es algo que todavía hay que mantener, pero por ahora todo perfecto en cuanto a la ubicación y comportamiento de los espectadores, ¿no? Sí, se están comportando todo perfectamente, aparte el trazado está muy bien preparado de zona de cinta, y ya está, lo único que tiene que haber ahora que no haya accidente, que subamos todos bien y que podamos disfrutar de este gran día de carrera. Antonio, avísame ahora cuando tengas que marcharte, porque estoy viendo que hay movimiento por aquí y que, bueno, pues hay algún vehículo, la caravana de Mercedes que está subiendo ahora. Antonio, que sobre la temporada, coméntanos, porque, bueno, pues la verdad es que lo señalamos en Radio Ubrique, importantes novedades este año para ti, aunque no estés corriendo aquí en Ubrique, ¿no? Sí, bueno, yo en principio no iba a salir en Ubrique y la organización me pidió colaborar y salgo de cero, porque lo que es el calendario lo tengo muy apretado. Termino aquí el domingo y el lunes parto para Tenerife, 2 días allí tenemos de test. El jueves venimos, tenemos los reconocimientos del Rally Giro del Faro, corremos Giro del Faro la semana siguiente, terminamos Giro del Faro y nos volvemos a ir para el Rally Canarias. Allí, campeonato de Europa. Agenda completa, ya decimos, un gran año, el que estamos comenzando, como quien dice, en este 2017 para ti, ¿verdad? Sí, para mí es un año, vamos, creo que voy a disfrutar muchísimo. Estoy en un equipo profesional, voy en una marca profesional que es Ford, y estoy disfrutando, vamos, al máximo. Para mí, cada kilómetro que hago en el World Rally Car es, vamos, una pasada. Se echa de menos, de todas formas, supongo, el salir aquí en Ubrique, aunque, bueno, al menos, pues, con el coche cero, pues, se mata ese gusanillo, ¿no? Sí, el coche lo trajeron ayer, vamos, lo he probado esta mañana, nada más salir, y la verdad que voy escasito de neumático, pero bueno, yo vengo a disfrutar, a colaborar con la organización. Llevo VIP invitados y la verdad que yo lo que quiero es que primero colaborar con la organización y luego pues que los invitados pues vayan disfrutando. Bueno, estamos viendo, por cierto, como la grúa baja a los dorsales 31 y 58, parece que dos pinchazos que han tenido a lo largo del recorrido. Y vamos a ver, ¿no, Antonio, cómo marcha esta subida, Ubrique, lo deportivo, ¿cómo lo ves? Pues lo deportivo, en principio no he visto tiempo todavía, porque lo que estoy es un poco tema de organización, pero lo principal es que la gente disfrute, que no haya incidentes ninguno, ¿vale?, porque son muchos participantes y eso haría pues que la subida se retrasara mucho, y que deportivamente, pues, no sé si se van a dar los tiempos de años anteriores, creo que no, ¿vale?, pero sobre todo que disfrutemos de nuestra subida. Y además, con esa participación récord de pilotos ubriqueños, ¿no? Sí, eso es, vamos, yo que estoy el primero en llegar, los veo a todos llegar, a venir acá, y las caras de los debutantes, algunos lloran de felicidad porque para ellos un sueño cumplido, han estado muchos meses preparando los coches y ellos, yo creo que la meta de ellos es terminar y llegar a Benocar, ya los veis ilusionados, las lágrimas saltadas, vamos, muy bien, muy bien. Alguien con la experiencia como tú y con los años que ya lleva en esto del automovilismo, supongo que es una satisfacción, ¿no?, el saber que tú también, al igual que otras personas, habéis contribuido a que haya esa gran afición aquí en Ubrique. Correcto, correcto. Yo intento ayudar a todo el mundo y me alegro por el que llega, por los saludos, como le doy mi apoyo. Estos días para atrás he estado ayudando a los pilotos en la subida, en las trazadas, por dónde tienen que coger, y la verdad que ellos están todos muy agradecidos y yo muy contento de colaborar con ellos. Pues con el deseo de muchísima suerte para ellos y para todos los pilotos, por supuesto, y con que sea, esta además una grandísima 22ª edición del Subido Ubrique. Con ese deseo nos vamos a quedar, Antonio, y seguiremos hablando, si te parece, a lo largo del fin de semana. Muchas gracias, y a vosotros, que hacéis una gran labor con la subida. Gracias. Gracias, Antonio. Antonio Pérez, el piloto del coche de cero, que está preparado por aquí por la línea de salida. Enseguida va a arrancar lo que es la segunda manga de entrenos. Vemos como además le estaban avisando y rápidamente tiene que acercarse allí, porque, insistimos, evidentemente van en cuanto a tiempos, la organización lleva con un tiempo de retraso, tres cuartos de hora sobre lo que en principio estaba previsto, así que habrá que dar bastante velocidad a esta manga de entrenos para que a las 5:15, y además eso es algo que puntúan mucho los comisarios, los representantes en este caso de la Federación, por ejemplo, española, bueno, pues como prueba es algo a destacar, el cumplimiento de los horarios. Suponemos que van a intentar que a las 5:15 comience la manga de carrera. Jesús, no sé si también por ahí con protagonistas. Pues sí, en este sentido estamos aquí por la zona del parque de trabajo. Vamos a intentar hablar con algunos de los pilotos que están ahora aquí descansando, preparados para salir en esa segunda manga de entrenamiento. Y nos hemos quedado aquí con el líder provisional del Campeonato de Andalucía de Montaña, con el jerezano Alberto García Mateo. Alberto, buenas tardes y bienvenido a Ubrique nuevamente. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta primera manga? ¿Cómo te has encontrado el tramo, el ambiente de la tarde de hoy sábado? Hombre, el ambiente, como siempre, perfecto. La gente volcada con la prueba. El tiempo acompañado, que ayer estábamos con muchas dudas de cómo iba a estar el día. Y la prueba, pues, muy bien. La verdad es que tengo unas sensaciones muy buenas. Hemos ido con cautela porque, bueno, era la manga de entreno. Pero no sé, me he encontrado cómodo, me he encontrado a gusto y ahora vamos a probar otro poquito más en esta segunda manga de entreno, a dar un poquito más y ya sacar conclusiones para la tercera manga, la de carrera, y a darlo todo, como siempre. Más que nada de reconocimiento, estas primeras mangas, ¿cómo está el asfalto del tramo? El asfalto me lo he encontrado bastante bien. Además, yo el año pasado no corrí y era algunas dudas que tenía porque no sabía de cómo me lo encontraba, y yo lo he visto bien. Es verdad que el ritmo que he llevado no ha sido excesivamente alto, y ya cuando empiezas a ir más fuerte empiezas a notar cuando se puede escapar, donde se resbala, donde desliza un poco. Pero independientemente de eso, yo creo que está bien. Hay algunas zonas bacheadas, pero como siempre, no, por ahora no tiene ningún pero que ponerle, vamos. No, más que nada este año también han arreglado algunas zonas, bueno, parcheado, como bien podemos decir. Sí, es verdad que están parcheadas y en algunos casos está bien y en otros casos al final. Es verdad, peor el remedio que la enfermedad. No, estamos en igual, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que se ha hecho un trabajo con idea de hacerlo bien, pero bueno, no se le puede poner pega, pues bueno, es lo que hay. Y si hay alguna zona más bacheada o menos, al fin y al cabo están los baches para todos, ¿no? Y si nos perjudica o nos beneficia a todos o nos perjudica a todos. Así que es lo que hay y nos tenemos que aviar con lo que hay. Alberto, ¿qué planes tienes o con qué idea vienes a Ubrique? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen en esta 22ª edición? Bueno, aquí en Ubrique, con la maquinaria que hay, realmente, bueno, tenemos que luchar por la categoría, por mi categoría en el andaluz, con mi categoría en el nacional, aunque el nacional no lo voy a seguir seguro. Pero bueno, estamos líderes también en la categoría del nacional y sobre todo de intentar de recoger los máximos puntos posibles de cara al campeonato, y por si lo siguiéramos, que nuestra idea en principio es seguirla, pero todo depende del presupuesto que tenemos, que bueno, que no se nos acabe pronto y que nos dure hasta finales de temporada. Pero lo tenemos muy complicado el seguir campeonato, tenemos muchas ganas porque estamos ahí delante y este año parece ser que los coches medianos tenemos opciones, porque no hay, por lo menos hasta el día de hoy, no hay coches gordo que lo estén siguiendo. No sé si Humberto Janssen o San Antonio Aznar al final seguirán el campeonato, pero eso, sobre todo coger muchos puntos, intentar de mantener el liderato en la categoría, no en el andaluz, porque lo de la general ha salido así porque, bueno, se han reunido unas circunstancias y no lo hemos encontrado ahí, pero bueno, que no creo que nos dure mucho realmente. Aún así, lo que se refiere al campeonato de Andalucía, con la ausencia, como tú dices, de los vehículos más punteros, se presenta muy igualado y muy bonito, ¿no? Sí, es que, a ver, el tener opciones, como nos pasó en Málaga, el tener opciones hasta entre los tres primeros coches medianos, como yo digo, hace todavía que todos saquemos un poquito más de nosotros y limemos un poquito más todavía para poder llegar arriba. Como ahora tenemos opciones, mucha gente, todavía hay más competitividad. Yo creo que con los coches gordos nos aplicamos menos que ahora que no están y tenemos opciones hasta entre los primeros. Claro, y supongo que uno de los beneficiados de esa lucha es el aficionado. Claro, además es un campeonato igualado y sin grandes diferencias. Totalmente, ¿no? En Algar, desde luego, lo que parecía una carrera que iba a estar descafeinada porque no había maquinaria pesada, como yo digo, resultó ser una carrera súper competitiva porque habíamos, sobre todo, los cinco primeros. Después había un pequeño salto, pero que tenían una guerra también propia, que era que estábamos todos ahí, Juan José, Guzmán, Antonio Luis, Navarro y yo, los cinco estábamos en un pañuelo, y eso es muy guapo. Es jodido que en una manga esté primero y la otra pueda estar quinto, pero bueno, es de lo que se trata, ¿no? De exprimir al máximo y sacar todo lo que podamos de cada uno. ¿El vehículo qué tal te está respondiendo en este inicio de temporada? El coche perfectamente bien, la verdad. Las modificaciones que hicimos a final del año pasado para hacer Radical y para Orbera están dando su fruto y cada vez me siento más cómodo y yo estoy muy contento. Que sí, que podíamos mejorar en el tema de motor, pero es costoso y bueno, esto es, tenemos un coche muy fiable, coche rápido y que no da ningún tipo de problema, así que más vale malo conocido que bueno por conocer. Alberto, que te vemos aquí como casi en casa, rodeado de ubriqueños, se te ve muy bien, muy cómodo, ¿no? Sí, la verdad que sí, aquí la verdad que me tratan bien, no me puedo quejar. Hay gente en Ubrique que conozco de muchísimos años, ya no solo de cuando corría, sino de cuando hemos venido de asistente con Amador, y me siento como en casa. De hecho, aprovecho y agradezco a un gran amigo mío ubriqueño, que es Antonio Orihuela, que este año me ha ofrecido su casa propia, donde él vive, para pasar aquí el fin de semana, y esto es un puntazo. Que alguien, ya en su día, Miguel Ángel, su hermano, también lo hizo, y la verdad es que me quito el sombrero con ellos dos, porque son unos tíos súper humildes y súper, súper, para comérselo, como yo digo. Bueno, Alberto, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes, enhorabuena a Red Ubrique por seguir, hacer seguimiento que hacéis todos los años de la prueba, y nada, y como siempre digo al aficionado, que se coloque donde se pueda, porque el sentido común es el que brinda al final por la seguridad, y nada, que a disfrutar, y espectáculo, mucho espectáculo. Nada, muchas gracias. A ti. Pues ahí estaban las palabras del piloto jerezano, Alberto García Mateo. Vamos a seguir moviéndonos por aquí, por el parque de trabajo. Juan Carlos, no sé si tú estás con algún piloto, algún componente de la organización. Sí, pues por aquí, por ejemplo, vemos a Manuel Maldonado, a quien vamos a un poco atracar aquí porque estaba hablando con compañeros, los mecánicos y demás. Manuel, bienvenido un año más aquí a Ubrique. Sí, gracias, ya estamos aquí otro año más. Este año, ¿con qué novedades? Bueno, alguna evolucioncilla que hemos hecho dentro de lo que podemos con el coche, a nivel de suspensiones, a nivel de diferencial y poquito más. El motor es el mismo, todo exactamente igual. Y bueno, un poco ahora a ver qué pasa, porque nosotros hemos sido de los pocos que no hemos cambiado dentro de la categoría. Y nada, a ver un poco qué va pasando en todo el fin de semana y a partir de ahí a ver qué hacemos, que no lo tenemos todavía claro. Lo que te iba a comentar, ¿no? Porque en el resto de la parrilla de pilotos sí que es cierto que hay tantas novedades como que cuentan con un buen número de los pilotos principales, nuevos vehículos, ¿no? Un año en el que todavía, por tanto, hay que ver el desarrollo de esas novedades, de esos nuevos coches, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos dentro de la categoría GT, que es quizá una de las categorías que más cambio ha habido. Fombona, Nad, incluso Janssen ha evolucionado su coche y demás. Entonces, nosotros estamos ahí dentro de lo que podemos, no tenemos mucho donde menearnos, ¿no? Entonces, estamos un poco a verla venir, a ver qué ocurre, qué sucede a lo largo de todo el fin de semana. Y ya, como te digo, a partir de ahí o nos engancharemos al campeonato o nos quedaremos en el regional o a ver qué hacemos. Todavía no lo tenemos claro. Manuel, que además es un piloto, lleva ¿cuántos años viniendo ya aquí a Ubrique? Bueno, el primer año en el 95, subida al cuero, bueno, desde entonces no hemos fallado ninguna. Por eso, porque tiene que ser seguramente en su currículum, no creo que haya a lo mejor igualarlo, algún piloto evidentemente, pero superarlo es muy difícil, y de hecho sabemos, ¿no?, que además tiene un especial cariño hacia Ubrique y que tiene muchísimos amigos aquí, ¿eh? Sí, es lo que decía antes, que Ubrique para mí no es solo un fin de semana de carrera, es un fin de semana de amigos, un fin de semana de gente que la vemos una vez al año y que nos hace muchísima ilusión estar con ellos en este fin de semana. Y para mí Ubrique, bueno, siempre lo digo, que es mi prueba preferida y una prueba especial en todos los sentidos, tanto a nivel de carrera como a nivel personal, es una prueba que le tenemos muchísimo cariño. Manuel Maldonado, que por tanto es una de las personas que pues es bastante idóneo preguntarle por esta edición en concreto en comparación con años atrás. ¿Cómo estás viendo por el momento en cuanto a organización y también en cuanto a público en el trazado? Bueno, Ubrique siempre ha sido una de las pruebas a nivel nacional que más público acoge y sigue siendo así. El público te da muchísimo cariño, ahí desde arriba hasta abajo son haciendo palmas y dándote muestras de cariño. Y en cuanto a organización, entiendo que es una prueba en la que tiene muchísimos inscritos y es muy, muy complicado. Estamos echando en falta alguna cosilla respecto a otras ediciones, como es que te avisen a la hora de salir un poco el... Pero bueno, de momento parece que todo va bien y no hemos notado, en la parte que nos corresponde, no hemos notado nada. Así que hay comentarios por ahí que no te avisan en el orden de salida y demás. Pero bueno, de momento, a ver si va todo bien, acompaña el tiempo y de momento creo que va todo bien. Ayer novedad en la presentación de los pilotos, con esa caravana promocional hacia el centro de la Avenida España. ¿Qué te parece esa novedad que os acerca un poco más al pueblo, al público? Bueno, eso está muy bien, eso es una iniciativa que está muy bien, pero para nosotros nos viene fatal. Nos viene fatal en el sentido de que los coches sufren muchísimo. A un coche como el nuestro, que aquí montamos además embrague nuevo y demás, cuando es algo pequeñico, una vuelta ahí sin parar, no pasa nada. Pero cuando son vueltas donde tienes que parar en medio del pueblo, que si hay caravana, para, arranca, eso es tremendamente malo para el vehículo, hasta el punto que te carga un embrague entero, ¿eh? Entonces, yo hay veces que me niego a hacerlo porque me encantaría hacerlo por lo que hemos hablado, por las muestras de cariño y demás. Pero es que hay veces que es tan largo el recorrido y tan largo y tan lento que según en qué sitio me niego a hacerlo porque es que te carga el embrague y te carga un fin de semana de que nadie sabe lo que estos coches sufren de embrague, de para arranca. Y bueno, está muy bien que haya un protocolo de salida que haga, pero deben de hacerlo algo cortico, algo que sea salida y en pocos metros que se pare todo, porque... ¿Lo hiciste ayer, por cierto, o no? No lo hice porque cuando nosotros verificamos éramos de los últimos, me quedé para que me sacaran y nadie me sacó, entonces me volvieron a meter la plaza. Me vino de muerte, me vino muy bien, pero yo estaba dispuesto a hacerlo, ¿vale? Que lo íbamos a hacer, aquí montamos embrague nuevo y estaba ahí sufriendo mucho, incluso le iba a decir a la policía que intentara de no parar, pero no tuve... Vamos, me vino bien. Yo y algunos, y los últimos, creo que de turismo... Yo era el tercer turismo por la gola y no, ninguno lo hicimos precisamente porque no nos sacaron. Yo estaba preparado para hacerlo. Sí, en cualquier caso, hay que cuidar los detalles al respecto, ¿no? Menos distancia y mínimas paradas posibles para no castigar a vehículos tan delicados en su mecánica, ¿eh? Yo entiendo, yo me pongo en el puesto de la organización, del pueblo, del evento, del fin de semana, y yo entiendo que esto es una cosa bonita para el pueblo, para... Pero mira, también pienso que las carreras son aquí y que estamos muy cerquita y que todo el que quiera ver y disfrutar de coches, de equipos, de trazado, estamos aquí al lado. Es decir, que creo que no hace falta. Creo que en este pueblo que está todo aquí tan cerca, creo que no hace falta. Pero bueno, que si así lo tienen que hacer, porque es verdad que es muy complicado sacar presupuesto para realizar las carreras y hay que sacar de donde sea, pues bueno, pues eso es uno de los requisitos, pues nada, habrá que hacerlo, pero... Que sí que es verdad que tengan muy, muy en cuenta de que los coches, según qué coche, es que sufren muchísimo. Manuel, para finalizar, lo deportivo, ¿objetivo para el fin de semana? Bueno, a ver si podemos estar entre los 5 primeros de turismo, pero es complicado, hay un buen nivel y va a ser complicado. Pues lo dicho, lo que comentamos en el arranque de esta entrevista, bienvenido un año más a Manuel Maldonado, desde luego todo... un experto y un veterano en lo que es esta cita ubriqueña. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y agradeceros el que estéis siempre ahí pendientes de esto, de este fin de semana, que además es lo que os hace que sea especial. Gracias. las palabras, como decimos, de alguien que muestra muchísimo cariño cada año por nuestra localidad y que, como decían, desde el 95 no se ha perdido ni una edición de esta subida a Ubrique. Vamos a seguir con protagonistas enseguida. Por aquí estamos desplazándonos por lo que es la recta de Hipersol, donde están los pilotos del Nacional, sobre todo. Jesús, creo que con más pilotos ubriqueños. Pues sí, Juan Carlos, en este sentido pues seguimos moviéndonos por aquí, por el parque, la zona de trabajo, y vamos a tener la ocasión de hablar con uno de los debutantes, uno de los ubriqueños debutantes aquí en esta 22ª edición, Rubén Pérez. Rubén, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal tu primera subida, digamos, ya en competición, tu primera manga aquí en Ubrique? Bien, estoy un poquillo de morro, pero debemos mirar ya las presiones para que a ver si se arregle. ¿Muchos nervios? No, no te creas. Más nervio es cuando estás ahí a salir, porque ya después te olvidas de tú. Uh-huh. Ya. ¿Cómo has visto el ambiente en el hay mucha gente. Mucha gente. Uh-huh. Tiene, digamos que cambias el escenario, ¿no? Antes siempre estabas allí, digamos, en el tramo, viendo claro, los pilotos. Claro, y esto cambia mucho. Y este año has dado el salto. ¿Cómo se ha hecho posible que...? Con mucho esfuerzo y la ayuda de mis padres, mi novia me ha apoyado también mucho. Y esto, a mí, poquito a poco. Y todo el mundo que quiera puede correr, pero poquito a poco. Yo me he estado cerca de 3 años con el coche liado para poder correr, pero ya estoy aquí. ¿Un coche que has preparado tú? Sí, ¿no? Yo he preparado. Este coche es el primero que yo tuve cuando tenía 18 años, de calle. Me lo compré y digo, bueno, pues voy a prepararlo. Y ya empecé a prepararlo poquito a poco. Háblanos un poco de él. ¿Cómo es? Esto no es un motor chiquitito, que no es mucho, tampoco anda mucho. Un 320, 150 caballos. Y lo que le he hecho es ponerle el grupo corto y diferencias por todo, pero ya está. Que no tiene nada, todo es feliz. Uh-huh. Así da menos problemas. Y has contado con muchos apoyos para... Sí, mucho, mucho, mucho. De todo el mundo. Pero en especial eso de mis padres, a mi familia, a mi novia, que son los que me han apoyado. Y me han regalado cosas para poder hacer esto posible. Uh-huh. Rubén, ¿qué objetivos tienes en esta subida? ¿Qué te marca? El domingo es la última terminal y llevarme a la casa. Ya está. No tengo ni ganas ni nada. Uh-huh. Ningún... ¿Ves? ¿Cómo te tomas, por ejemplo, lo que es la jornada de hoy sábado, sabiendo que son tus primeros reconocimientos del tramo? Supongo que ya es más tranquilito y que... ¿Ibas a apurar mañana o no? Iba asustado por lo de la goma, ahora iremos probando. Si ya empieza a irse menos, pues le daremos un poquito más, a ver si hacemos mejores tiempos. Eso ahora 3.20 tampoco está muy peor, pero la primera vez está demasiado bien, pero se iba mucho y estaba asustado. Ya ahora a ver si se va menos y vamos viendo poquito a poco. ¿Tu intención es hacer solo Ubrique o tienes pensado...? Es la siguiente y se puede ver. A mí me gustó mucho. Y ya ahí con los fallos que tiene ahora ya listo. Porque esta es la primera vez, digamos, que pruebas el coche en competición. Sí, no, yo el coche no cojo nunca. Coche ahora mismo, esta es la primera que yo entreno el coche. Estoy viendo cómo va y poquito a poco voy a acercar. Uh-huh. Mucho trabajo, ¿no? Por delante. Pero mucho trabajo. Pues nada, Rubén, pues bueno. Enhorabuena, ¿no? Por estar aquí en Ubrique, te deseamos toda la suerte del mundo, como gracias. Tú dices, que el domingo podamos hablar después de la prueba de que ha terminado todo bien. Venga, perfecto, gracias a ti. Pues esas son las palabras de uno de los debutantes, que no es el único ubriqueño que debuta aquí en la prueba. Y bueno, pues más o menos, como decimos, sigue esa media de los ubriqueños, como lo comentaba Rubén, él 3 años preparando el coche, lógicamente no cuentan con grandes presupuestos, es como otros pilotos que podemos ver aquí del Nacional, y eso es lo bonito en parte de este deporte, ¿no? Es preparar tu vehículo ahí, y desde luego le pone mucha pasión, ¿no? A esto del automovilismo, aficionadísimo al automovilismo, y bueno, pues quiere dar el salto y ha tenido la oportunidad, cuestión de la que nosotros nos alegramos mucho. Juan Carlos, no sé si tú ya tienes por ahí también algún que otro piloto. Pues por aquí vemos a José Antonio López Zambona, y bueno, este impresionante, espectacular, el Lamborghini Huracán, que está estrenando en esta edición del Campeonato de España de Montaña. José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido un año más a Ubrique. Buenas tardes, un saludo a todos, gracias. Bueno, pues estrenando nuevamente coche, ¿qué tal? Porque, bueno, pues ya en Estepona, ¿no? Lo probaste. No sé cómo en la manga de entreno está marchando. Bueno, vemos que hemos conseguido algunas mejoras respecto a la prueba de Estepona, pero nos falta todavía mucho, ¿no? Es un coche que tiene muchísimos reglajes, creo que vamos por el buen camino, pero todavía no está, por lo menos, al gusto que yo querría. entonces vamos a hacer alguna modificación y seguir probando hasta que encontremos el equilibrio adecuado. ¿Por qué el cambio? Supongo, evidentemente, ¿no? ¿Por qué no terminabas de adaptarte al anterior coche o no veías que se podía sacar más partido en montaña? No, de hecho, la última prueba que corrí con él, si te fijas, que fue la de Palma de Mallorca, ganamos a todos allí, además holgadamente, tanto a Hansens como a Borreguero, con lo cual el coche iba muy, muy requete bien, pero bueno, circunstancias de la vida. Surgió un piloto griego que se había enamorado del coche y que me lo quería comprar, y llegamos a un acuerdo y dije, bueno, pues vamos a probar uno nuevo, ya que estábamos en la duda de si volver a comprar otro R8, y dije, pues ya que salió esta oportunidad, vamos a probar uno a ver qué tal va. Y además, bueno, de este tipo de detalles se ve la gran afición, evidentemente, por el mundo del automovilismo y un poco el espíritu, ¿no?, con el que además nos demuestras cada año que vienes a divertirte, evidentemente intentando, como ya has hecho además, eres el piloto, desde luego, con más victorias aquí en Ubrique, pero siempre con ese objetivo, pero a divertirse al máximo, intentando probar distintos coches e intentando sacarle el máximo rendimiento. Efectivamente, como tú bien dices, pues venimos con la buena intención de pasarlo bien, de pasar un fantástico fin de semana haciendo el deporte que más nos gusta, de que el público se divierta, y bueno, sí, es verdad que me gusta probar coches distintos, porque por aquí ya hemos corrido al menos con 5 coches distintos, y hemos tenido la suerte de ganar muchas veces, pero bueno, es una circunstancia más. Tendrá que ver algo también el pilotaje, evidentemente. Este fin de semana, la verdad es que la lluvia parece, te hacemos madera, pero en principio que no va a ser acto de aparición. Algo que sí que te incidía mucho, por ejemplo, el pasado año, ¿no? Bueno, yo no, en agua no voy a disgusto, tampoco es que sea mi favorito, pero en agua no me encuentro mal y tampoco me importa si llueve o no llueve. No soy de los que está preocupado por el fin de semana a ver qué tiempo va a haber. Cuando nos va a tocar salir a la manga, si está seco ponemos ruedas de seco y si está lloviendo pues ponemos ruedas de mojado y punto. Así que es cierto que dependiendo de el momento en que a uno le toca salir, a veces no te influye más que a otro, y el año pasado se notó eso, dependiendo en qué momento salía cada piloto, ¿no? Sí, lo malo es eso, cuando llueve a rachas y entonces estás con la incertidumbre hasta el último segundo y algunas veces te equivocas, y cuando te equivocas pues no te queda otra que resignarte y decir, bueno, otra manga nos tocará mejor. Antonio, objetivo para este año, para este campeonato de España, que solo ha hecho nada más que comenzar. Yo todos los años tengo el mismo objetivo y no ha cambiado desde que estoy corriendo, que es divertirnos con el deporte que nos gusta, y digamos que lo de la clasificación es accesorio. Hombre, mentiría si dijese que no me gusta ganar, por supuesto que me gusta ganar, pero vamos, es una circunstancia más dentro de la carrera. Nosotros venimos a pasar un buen fin de semana, intentar arreglar el coche de la mejor forma posible, sacarle siempre el mayor rendimiento del que seamos capaces, y eso es lo que nos motiva. Un calendario con pruebas en otros países, no sé si vas a hacer todo el calendario, no sé si escuchaba que quizás no estarás presente en Canarias. Bueno, en principio no teníamos previsto hacer todo el calendario, pero vamos a ir prueba a prueba, vamos a ver qué diferentes circunstancias se desarrollan, y en función de eso pues iremos tomando decisiones. Pero vamos, tampoco, ya hace años que el campeonato no es mi objetivo. Después de ganar 6 campeonatos de España, como sabes, pues no tengo el objetivo de seguir acumulando títulos. Si alguno más viniese, casi casi te diría que sería por casualidad. Entonces, bueno, pues repito, lo nuestro es ir a los fines de semana de carreras, que es el deporte donde nos divierte, e intentar hacerlo lo mejor posible. Está claro que este fin de semana además no se ha querido perder ninguno de los principales espadas del campeonato. Hay además, bueno, pues por ejemplo, regresos como el de Humberto Janssen, estrenos como la Gineta de Aznar, así que todo esto, bueno, y qué decir, ¿no?, de tu estreno también con el Lamborghini, todo esto hace que sea un fin de semana, la verdad es que para el aficionado, espectacular, ¿eh? Sí, yo creo que así es muy interesante ver la confrontación entre vehículos tan diferentes, y yo creo que va a estar divertido todo el fin de semana. Esperemos que la afición se divierta, que lo pase bien y que tengan un feliz fin de semana todos. Para terminar, ¿cómo has visto el trazado en cuanto a público? Yo creo que es de las veces que más público he visto, aunque casi cada año tenemos que decir lo mismo, porque no para de crecer la fama y la afición en Ubrique, y yo creo que cada año vemos más público que el anterior. Fantástico. Bueno, pues de todas formas hablaremos con José Antonio, si te parece, a lo largo de todo el fin de semana. Tenemos la evolución del Lamborghini aquí en nuestra localidad. Muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Las palabras de José Antonio López Fombona, tranquilamente esperando a que le llegue su momento en el entreno, en esta segunda manga de entrenos. Como nos comentaba, la verdad que la grada parece que a rebosar, y la expectación y el renombre de esta subida Ubrique que va aumentando. Lo cierto es que este año, recuerden, con esta novedad además de cámaras situadas en distintos puntos del recorrido, está haciendo que personas, bueno, de todo el mundo puedan seguir en esos momentos, por esos puntos, la pasada de los vehículos participantes. Jesús, no sé si más protagonistas por la zona en que te encuentras. Pues sí, nos encontramos aquí, seguimos en la misma zona del parque de trabajo. Y antes comentábamos que la subida Ubrique cuenta con 22 ediciones, y en cada una de esas 22 hemos contado con la presencia de un piloto jerezano, con Amador Jaén, que lo tenemos con nosotros. Amador, buenas tardes, bienvenido a Ubrique nuevamente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? 22 castañas ya aquí en Ubrique, pues, 22 ediciones. Pues, sí señor, lo llevo muy orgulloso de ello. Y hombre, no es fácil estar las 22 ediciones, y nosotros, pues gracias a Dios, las hemos estado. Un motivo de orgullo y un récord que tengo, que no sé hasta cuándo lo tendré, pero de momento lo ostentamos, ¿verdad? Esperemos que sea también por muchos años, que vaya ampliándose. ¿Cómo se presenta esta edición, Amador? Pues bueno, Ubrique siempre muy especial. Ubrique, de las pruebas más emblemáticas del campeonato de montaña, se la ha ganado por derecho propio. Yo he subido al FITO, he subido algunas pruebas del campeonato del nacional, y Ubrique, te puedo asegurar que está en las tres mejores, sin duda, por no decir la mejor. Y Ubrique, por el ambiente, por el trazado, Ubrique es muy especial, es la palabra, muy especial. Y a ti, que se te trata como local, y muchas veces, ¿no? Ya, sí. Claro, 22 años y no, sí, termina ya, pues sintiéndose como ubriqueño más, ¿no? Sí, yo siempre diré que en Ubrique me siento como en casa. Soy jerezano, pero allí me entrevistan los medios también, y digo que juego en casa, como en el fútbol, porque es verdad que Ubrique me trata muy bien, me quiere mucho. Nuestro coche aquí es muy reconocido. Hace mucho tiempo que solo está en nuestro R5 solo. Y bueno, ahí estamos luchando otra vez, un trazado que conocemos bien, y bueno, nos divertimos muchísimo en Ubrique, y yo aquí de verdad que me lo paso de maravilla. ¿Esta primera manga, cómo has visto el tramo? El tramo parece que resbala un poco más que el año pasado, pero bueno, como digo yo, resbala para todos igual, no para unos más y para otros menos. O sea, hay que las posibilidades están para todos igual. Es normal que el trazado al paso de los años se vaya desgastando, ¿no? Más una carretera, que suben camiones, que suben autobuses, y es normal. Pero bueno, como digo yo, está para todos igual. ¿Y qué idea tienes para esta edición, para esta subida? ¿Qué objetivo tenemos ahí? Bueno, ¿estarías contento? Hombre, yo siempre digo que lo primero es divertirme, ¿no? Pero bueno, divirtiéndome seguro que los tiempos saldrán y estaremos lo más arriba posible. Nosotros peleamos en el Campeonato de España en el Grupo H. Ahora hemos hecho primero en la primera pasada. Seguramente el ansia del piloto local, mi amigo Antonio Luis, me superará. Pero bueno, yo estando montándome en el podio me doy por satisfecho, por supuesto. Uh-huh. Joder, ¿la idea este año es seguir nuevamente el Campeonato de España? No, la idea este año es hacer el Andaluz de Montaña. Hemos hecho lo del Campeonato de España, que pone ahí Ubrique, pero bueno, lo nuestro es hacer el Andaluz de Montaña, por supuesto, es lo que para lo que da. Intentaremos hacer salir un poco de la festividad de montaña, y queremos hacer el Rally Sierra de Cádiz también. ¿Con la misma montura? Sí, sí, con la misma montura. Yo ya no voy a cambiar de coche, seguro. No, seguro. Tiempo. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece ayer la ceremonia de salida? Esta novedad que se ha incluido este año en la subida. Sí, es un éxito total. Eso no tiene nombre. Le da ambiente al pueblo, nos da mucho calor. Como estaban las calles de Ubrique, era impresionante. Yo estuve corriendo el año pasado en Asturias, y me que se dice que es la cuna del automovilismo, y puede ser. Y la verdad que me recordó mucho Asturias, muchísimo. Esto estaba abarrotadísimo de gente, y la verdad que fantástico, fantástico el pueblo volcado, la gente animando muchísimo a todos los pilotos, y la verdad que es un plus de motivación. Algunos nos comentan que quizás este tipo de ceremonia es para el público, está muy bien, ¿no?, de cara a los aficionados y al ambiente, pero que quizás los vehículos sufren en exceso, ¿no? Bueno, es la primera vez que se hace. Sí, es verdad que los vehículos nuestros de competición, al ir tan despacio, sufren mucho. Son vehículos que están hechos para lanzarse y salir corriendo, ¿no? Pero bueno, que se tome nota, que se tome nota que no pasa nada, que nos saquen de 10 en 10, por ejemplo, el coche lleva adelante, que en vez de ir a 10 kilómetros por hora, que vaya a 25, que tampoco es una velocidad exagerada, y vamos un poquito más desahogados, ¿no? Pasa que si van todos los coches juntos, para primero, se para segundo, se para tercero, después los embragues sufren muchísimo. Pero bueno, que todo se toma nota y seguro que el año que viene se hace mejor. Todo es mejorable, claro. Por supuesto. Pues nada, Amador, muchas gracias. Mucha suerte en la jornada de hoy, la de mañana en la subida general. Ya seguiremos hablando durante el fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias a todos y enhorabuena al pueblo de Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esas eran las palabras del piloto jerezano, pues, como hemos comentado, Amador Jaén, el piloto del Renault 5, un vehículo ya pues clásico, ¿no?, en todas las pruebas que podemos ver por aquí de montaña, donde siempre es un habitual, siempre está presente, y como decimos, no es nada fácil el poder estar 22 años, en 22 ediciones consecutivas, presente en la prueba, siempre aquí en nuestra localidad, y eso también es digno de agradecer. Bueno, vamos a seguir por aquí buscando más deportistas, más pilotos. Juan Carlos, ¿cómo lo tienes tú por ahí? Bueno, pues igualmente, por aquí desplazándonos por el parque de trabajo, donde muchos vehículos, bueno, pues están ya acercándose hacia la línea de salida, pero otros tantos, como por ejemplo en el caso de los CM, pues ahora mismo los mecánicos ultimando los vehículos para que, bueno, pues todo esté listo en esta segunda manga de entrenos. Nosotros que por aquí, pues vamos a intentar conversar con protagonistas, como decimos, con algunos de los pilotos que se dejan ver por aquí. La estampa ahora mismo que con este motor de fondo, por ejemplo, pues es la de muchísimas pequeñas carpas donde algunos de los integrantes de los equipos pues están comiendo, son familiares, amigos, componentes de los equipos, todavía, bueno, pues a lo mejor comiendo algo. Por otra parte, bueno, pues los pilotos descansando o también, bueno, pues cargando pilas, como decimos, para lo que queda por delante, que es lo más importante. Y, bueno, pues los mecánicos en su trabajo y con estos vehículos que enseguida tomarán la salida. Nosotros que vamos a intentar conversar, como decimos, con, por ejemplo, en este caso, Jonathan Álvarez, con su BRC 849, que, bueno, pues en la actualidad comanda la clasificación dentro de lo que es la categoría 2. Como decimos, Jonathan Álvarez, a quien tenemos aquí con nosotros, también un poco hacemos un atraco, que estaba conversando con integrantes de su equipo. Jonathan, bienvenido a Ubrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Ubrique, como decíamos, ya con la cabeza de la clasificación dentro de lo que es la categoría 2, ¿no?, después de este Pona, así que con el objetivo, supongo, que de mantenerse ahí durante todo el año, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es un poco el objetivo que traemos, el estar arriba en la categoría 2, después de haber ganado en Estepona. Llegamos a abrir que una prueba que además nos gusta mucho, y hace 15 años que la corremos, y bueno, a pesar de ahora no haber hecho un buen tiempo, ya que vamos con puntos de ruedas, esperemos que tener un buen fin de semana, y cuando termine, pues lo primero, terminarlo y estar ahí arriba, tratar de ganarlo, y si no, pues bueno, más arriba posible. Jonathan, ¿cómo estás viendo el trazado en cuanto a público? Porque nos decían que es sin duda uno de los años que más personas, más gente están viendo en todo el recorrido. Bueno, la verdad que así es. Ubrique siempre es muy especial, no lloviendo, siempre seguro que la gente, viene muchísima gente a ver esta carrera. Y este año especialmente sí que se ve muchísima gente, toda ahí aquí muy bien colocada y bueno, muy controlada también por tanto, como decía antes, los vestidos de la Guardia Civil, ejército, policía local y comisarios de la organización. ¿Cómo está respondiendo el coche? Bueno, la verdad que el coche es una delicia conducirlo, hay muchísima diferencia al mío. El mío era un muy buen coche ya del 2012, aunque el motor ya tenía unas 45 carreras, y este otro, pues bueno, tiene unas 7 carreras, 8 carreras, desde que nací se montó el motor en un coche, y la verdad es que corre bastante más que el mío, con bastante más par, y bueno, también el paso por curva quizás sea un poquito mejor que el anterior, así que nada, muy contento, la verdad. Decía que el asfalto en algunos puntos algo resbaladizo, no sé si lo has notado también. Sí, la verdad que patina bastante, todo lo que suele pasar en la primera manga suele estar sucio, un poco de goma en pista, y bueno, a partir de la segunda manga ya empieza a haber un poquito más de goma, está más limpia, pero como os decía, vamos muy justos con la rueda de estreno, hasta que no montemos la de carrera en la última manga, pues no sabemos realmente el agarre real de la carretera, ya que ahora la rueda está demasiado avanzada y trabaja bastante poco, la verdad. De todas formas, como lo decías, a pesar del tiempo, buenas sensaciones y por tanto, bueno, ahora llega lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, así es, ya es unos entrenos oficiales, hay que tener un poquito más para tener sensaciones de carrera y ya tratar de tirar un poquito, usar los límites de cara a la última manga, que habrá que tirar todo lo que se pueda, ya que con este tiempo así un poco cambiante y tanto viento, puede ser posible que sea bueno para mañana ahora mismo, pero también ayer dejan agua para todo el domingo y por la mañana da un sol radiante, así que ante la duda la última manga de hoy es muy importante, porque si mañana llueve es un tiempo que seguramente lo sumaremos con el mejor de mañana. El objetivo, como decía un poco al principio, por insistir ya y finalizando, Ubrique tiene que ser esa piedra para consolidar lo conseguido en este Pora, bueno, pues irando al campeonato, ¿no? Sí, así es, la verdad es que, bueno, pues me es un poco raro decirlo así, pero el objetivo es ganar la categoría y bueno, pensamos que tenemos un buen coche para hacerlo, tenemos un buen ritmo de años anteriores a haber venido a esta carrera y ya llegar desde el tercer año haciendo el campeonato de España. Y bueno, no es un poco el objetivo, aunque respetamos siempre a los demás contrincantes que tiran más y nos lo ponen un poquito más difícil. Jonathan, estamos preguntando a los pilotos por la caravana de promocional con los participantes que hubo en el día de ayer, porque te decía todo, ¿no? Que desde luego es un lujo poder estar tan cerca de los aficionados, pero sí que es cierto que sufrían los vehículos. No sé en tu caso, ¿cómo es? Bueno, la verdad no puedo opinar mucho al respecto, ya que simplemente por motivos de tiempo no nos han dejado salir, nos hubiese gustado porque tanto nos parece muy bonito para los aficionados sentirse tan cerca, como también para nosotros los pilotos tener a la gente tan cerca yendo espacio, se agradece mucho ese apoyo y el sabor que nos dan, pero sí que es verdad que para los coches es un poquito malo, por decirlo de alguna manera, porque el tema de entrar, de temperatura de motor sufre bastante y bueno, son coches pensados para al final hacer 5 o 6 kilómetros de carrera y no para estar arranca para por el tema sobre todo de embrague y sobre calentamiento del motor. Sí que bueno, habrá que perfilarlo para otros años quizás, porque sí que gusta evidentemente, porque es una forma de acercaros a los aficionados. Sí, así es, yo creo que bueno, es una forma muy bonita de que nos dan muy cerca y de verlos a ellos salir muy cerca, y yo pienso que bueno, pues, lograr hacer una caravana que no intentar que no parara, por ejemplo, sin ir rápido, pero una vuelta pues por la zona principal de cualquiera de los pueblos a los que vamos a correr y volver para el parque cerrado, sería igual de bonito, igual de cercano y sufriría bastante menos los motores y los sembrados. Pues Jonathan, te dejamos ya, muchísima suerte en lo que queda, que es lo más importante, seguiremos hablando durante el fin de semana. Vale, muchísimas gracias a vosotros por seguirnos, un saludo. Gracias, las palabras de Jonathan Álvarez, como decimos, que a día de hoy además comanda la clasificación en esta categoría 2 después de la prueba de Estepona, la primera cita del Campeonato de España de montaña. Por aquí, ahora mismo, con los motores parados, la verdad es que no sabemos si ha habido algún tipo de tensión en la prueba, ahora lo iremos viendo, pero bueno, pues todos por aquí preparados también, unos con unas cuestiones u otras, con lo que son sus vehículos, descansando, en definitiva. Bueno, pues a la expectativa de que reciban las órdenes de salir en esta manga de entrenos. Jesús, ¿te pasamos la conexión? Pues sí, pues como tú comentas, ha habido un parón, no sabemos el motivo, pero sí hemos visto uno de los vehículos de la caravana de Cadimar, pues a largo de recorrido, y suponemos que habrá habido alguna salida. Esperemos que sin consecuencia, ahora mismo aquí en la zona no podemos informar sobre lo que ha ocurrido exactamente, pero sí, lo que sí podemos es hablar con algunos de los pilotos que participan en esta 22ª edición, otro ubriqueño. Este año son 22, como bien sabemos. Es Antonio Luis Rodríguez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal esta primera manga? A ver, voy tanteando. He puesto una goma vieja y va fatal. Directamente he puesto los neumáticos de los que voy a correr, vamos. Parece ser que en la salida he cogido un líquido que va cortando el Ford Fiesta Proto. Porque me ha sorprendido, la salida ha sido fatal, se ha cruzado el coche y ya he ido todo el tiempo nada más que pensando en eso. Vamos, las mangas de entrega son para eso, ¿no? Para ir... Sí, de hecho no ha sido el único que nos ha comentado eso en la salida, ha patinado un poquillo. Sí, sí, yo la verdad me ha sorprendido, mi coche sale muy bien y me he puesto de lado, pero vamos, ya me ha condicionado así toda su vida. pero vamos, ahora la siguiente vamos a ir viendo a ver cómo va y esperando la manga de oficial a ver cómo se nos da y ahí donde sí que hay que apretar ya. Y ya se ha acabado las pruebas. Bueno, pues suponemos que llegas a Ubrique con buenas sensaciones tras este pon ahí Algar, donde sí te hemos visto los puestos de arriba, sobre todo en Algar, ¿no? Vivimos una subida emocionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Tampoco yo me quería emocionar mucho. Yo tengo ya una edad y ya tengo la experiencia de igual que aquí no, esto de... Pues claro, es que todavía llevo poco tiempo con el coche, como de la última revisión que le hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Llevaba tiempo sin subirme en él. Pero vamos, con una sensación buena y aquí lo que pasa es que ahora me ha sorprendido un poco la reacción del coche y estoy un poco dudoso. Voy a salir ahora a ver cómo nos comportamos. Uh-huh. Bueno, ¿qué objetivos quieres perseguir en esta edición? A ver, estamos encuadrados en la categoría de histórico nacional. Uh-huh. Y mi objetivo sería quedar primero. Claro, a ver cómo se da la cosa. De momento tengo mis dudas, pero a ver cómo si vamos pasando manga y va la cosa mejorando. ¿Con qué otros pilotos crees que puede estar ahí la pelea en esa categoría de histórico? El Ford Sierra Cowell. El otro Lancia que había, que ya no participa. Y Amadeo Jaén, el R5. Y también hay un Golf por ahí, un MK2 de esto, que también está ahí. Eso es una categoría nacional, ¿no? Que mi coche ya ha entrado en la categoría esa, por la edad. Uh-huh. Después el andaluz, pues el andaluz es otra cosa distinta. A ver cómo se nos da. Si quedamos bien en el campeonato de España, seguramente en el andaluz también estará bien. Uh-huh. Antonio, tú que eres uno de los veteranos, de los ubriqueños veteranos, ¿qué te parece la pinta que tiene este año esta zona del parque de trabajo, donde normalmente aquí se situáis los pilotos ubriqueños? Otras veces con una pequeña parte de la plaza estabais todos los ubriqueños, este año no, ni cabéis aquí todos, ¿no? Estamos demasiado apretados, esto es lo que da una solución, ¿eh? Porque no es por nada, nosotros nos apañamos, pero yo por ejemplo tengo el camión de asistencia muy lejos, tengo que estar, entonces es muy complicado. Yo creo que hay demasiadas cosas concentradas en este espacio, ¿eh? Uh-huh. A ver si, yo no sé, otros años habiendo incluso más cosas, hemos estado más cómodos, no sé qué ha pasado. Si nos han metido todos concentrados aquí y ahí afuera está más libre, la verdad que no lo sé. Pero algo se podía hacer para que estuviese esto mejor. Supongo que también da alegría ver tanto ubriqueño joven participando en la subida, ¿no? Porque en parte son, digamos, no vuestros alumnos directos, pero en ustedes se han fijado ellos, ¿no? Para también dar ese salto en los pilotos más veteranos. Claro, seguro. Seguro que se han fijado. Dice, ¿yo es qué? Yo también hago ese. Hombre, si es que una poquita preocupación, porque tú no sabes, chaval, cómo va a reaccionar. Si, hombre, la experiencia vale mucho y hay que tener cuidado, hay que ir tan poco a poco, no sé, calentarse mucho, porque tú sabes lo que pasa aquí, ¿no? Pero está muy bien que haya afición. Eso quiere decir que la subida tiene su repercusión en la afición. Además que eso hará que estos mismos pilotos se metan a la escudería sigue para adelante y quieras que no, siempre seguirá con su eso, ¿no? Y no siempre los mismos, ¿no? También van rodeados de muchos amigos, muchos familiares que en parte también se ve implicado en la subida, ¿no? Es decir, que le están metiendo ahí, el granito del automovilismo, de la afición. Claro, ten en cuenta que aquí son todo familia, la existencia familia, todo, claro, normal. Es un amigo mecánico, de todos se hacen una mano. Uh-huh. Yo ya llevo 20 años corriendo, 20, 21, no sé. Y ya, hombre, también me pongo nervioso, la verdad, ¿no? Pero hay que, lo sobrellevo ya. Ellos no sé cómo lo llevarán, pero esa responsabilidad, yo no sé. Está bien, pero algún día hay que empezar. Claro. Y algún día, algunos, yo creo que de los 20 que hay, la mitad pues seguirán más tiempo, otros seguirán aburriendo, eso es como todo. Bueno, son ellos mismos los que se han preparado durante años, como hemos podido hablar con algunos que durante varios años han estado preparando el coche y por fin claro. Pueden debutar aquí y bueno, y más felices que... Si le entra el venenillo en las venas, le va a costar trabajo de salirse. Uh-huh. Otros a lo mejor se aburren, depende, lo que le guste más, le guste menos. Es que muchas veces se ve muy bonito desde fuera y cuando te metes dentro y ves lo que te cuesta y las satisfacciones que no son todas las que tú crees que son. Unos aburren, otros siguen. Yo seguí, yo me he pasado mucho. Con, yo he tenido de todo. ¿Te acuerdas de tu debut? Sí, claro. ¿Dónde fue? Fue en Granada. Fue en la subida a Granada. Eso solamente una vez. Y el primer día que corrí yo, rompí el foto. Mira tú qué debut. Ya la siguiente corrí en Montoro, ya allí sí terminé. Y ya poco a poco, pues, va otra carrera, otra, y así. Hasta hoy. Está, parece que yo he parado algún año, varios años he parado, pero no continuo, sino uno o dos, y después he regresado, que no he dejado 4 o 5 años, ni, no he dejado mucho tiempo entre medio, entre uno. Y hasta hoy. Y a ver cuánto duro, porque, claro, yo tengo ya una edad, y ya también, yo qué sé. Yo me encuentro bien, ¿no? Y cuando miro yo con bola y toda esta gente, digo, ¡oh, todavía me queda mi cuerda! Pero vamos, que también ya llevo mis años, que ya lo que tú estás diciendo, que ya no vale que vayan relevando aquí los nuevos. Bueno, tampoco, que vayan entrando, pero que tampoco se tenga que cortar la cola a los demás, ¿eh? A mí soy necesario. No por nada, digo, pues, hombre, que llevo su tiempo ya y también cansa. Yo he hecho campeonato, yo he hecho 2 o 3 veces el campeonato de Andalucía completo. Cuando sabes que yo he ganado 2 veces el campeonato de Andalucía histórico, eso son muchas carreras, muchos circos para arriba, para abajo. Ya me limito a correr las carreras de por aquí cerca, afortunadamente hay muchas, ¿no? Total, en esto estamos. A ver, el último parón precisamente que tuviste fue cuando estabas, bueno, como tú dices, la última revisión, cambiaste el motor, le cambiaste todo a Lancia. Como hemos comentado, las primeras pruebas de este año te ha ido bastante bien. Parece que habéis dado con el conque, ¿no? Con el vehículo, porque salvo lo que tú nos comentas de las gomas, el resto va como un dulce, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se le ha hecho el motor entero, se le ha reconstruido entero y además se ha hecho la electrónica. Creo que es lo que más le ha hecho al coche. La electrónica ha estado completamente afinada en un banco y eso es lo que te hace que el coche no rompa, sino que está... Hombre, puede pasar algo, ¿no? Pero que... Muy bien. Es lo que es la electrónica. Pues nada, pues... vamos a dejar aquí. Antonio, muchas gracias. Que nos alegramos de verte otro año aquí en tu pueblo. Y nada, mucha suerte para este fin de semana. Gracias. Muchas gracias. O sea, ahí estaban las palabras del piloto ubriqueño, como hemos dicho, bueno, como él también nos ha confirmado, que obviamente es uno de los candidatos a luchar por esa victoria en la categoría de histórico nacional, lo cual para nosotros también puede ser bastante interesante poder seguirlo y que un ubriqueño pues esté ahí compitiendo por vencer en una de las categorías. Juan Carlos, seguimos por aquí buscando protagonistas, ¿cómo lo tienes tú? Así es, por aquí desde la zona del Parque Presalida, con más protagonistas. En este caso con una de las dos pilotos que participan en esta edición de la subida Ubrique, saben, por un lado la ubriqueña Cristina Gutiérrez, y también en este caso, bueno, pues otra Cristina con el dorsal número 32, con su Ford Fiesta R2, Cristina Calero, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Cristina, creo que es la primera vez, si no me equivoco, que participas aquí en Ubrique. Sí, así es, esta es la primera vez que vengo aquí a participar. Cristina, que, bueno, pues representa, ya digo, en este caso a la mujer piloto, que es cierto que en cuanto a números hay que reconocerlo, que es verdad que la desigualdad es completa, vamos, absoluta con respecto a los hombres, abriendo camino para la mujer, podemos decir también en lo que al menos tradicionalmente no ha sido un deporte de hombres. El mundo de la mujer y coordinado sobre todo con el motor. Así que como decimos, bueno, pues también la presencia en este caso de mujeres pilotos, que bueno, pues es el caso por ejemplo de Cristina y también de la ubriqueña Cristina Gutiérrez. Las dos Cristina, como decías. ¿Cómo estás viendo esta subida? No sé si es la primera prueba que realizas este año. No, esta es la segunda, hice Estepona, la subida de Estepona y ahora pues hacemos la segunda a Ubrique, los dos campeonatos de España. Y que por tanto vas a intentar completar lo que es el calendario en el Nacional. Pues de momento aún no lo tenemos claro, dependiendo de presupuesto y claro, dependiendo de patrocinadores y tal, pues así ya una vez que acabemos esto, pues ya estudiaremos a ver qué posibilidades tenemos para subir al podium del Campeonato de España. Cristina, que llega desde dónde? De Córdoba. Así que dentro de lo que son las citas andaluzas, me imagino que, aunque es la primera vez que estás en Ubrique, supongo que habías oído hablar, ¿no?, de lo que era la subida Ubrique, ¿no? Claro, yo he estado aquí de público desde hace años y años, siempre venía a verla. Así que, por tanto, bueno, pues después de verla como público, imagino que muy satisfecha y disfrutando, ¿no?, al máximo. Sí, la verdad es que sí, aprendiendo mucho y sobre todo disfrutar. ¿Este es tu primer año dentro de lo que es el mundo del motor, digo, como piloto? Como piloto, el año pasado hice alguna, pero este año nos hemos involucrado un poquito más. Y bueno, pues supongo que cuando has recorrido el trazado y has visto todo el público, has recordado un poco, ¿no?, que seguramente has estado en alguno de esos puntos de la curva del pluviómetro, por la gasolinera, en alguno de esos lugares, y has recordado lo que es verlo como público y ahora, bueno, como piloto. Sí, es totalmente diferente. De hecho, cuando bajaba para abajo, vi una curva donde yo estuve con muchísimos amigos y me acordaba, digo, mira, ahí estuve yo en esa piedra viendo esta misma subida. O sea que es totalmente distinto el verlo de público al poder tener el volante en las manos. Así que desde Córdoba, por ejemplo, habéis venido, ¿no?, con otros años, con grupos de amigos, y un poco para que los ubriqueños, ¿no?, que nos están escuchando, sepamos o tengamos conciencia de la repercusión, ¿no?, que tiene la cita ubriqueña a nivel regional y nacional, ¿no? Sí, de hecho nosotros hemos visto aquí, estando de público, hemos visto gente que de Madrid, de Valencia también, o sea, de Asturias también ha venido gente de público, porque siempre estando de público te hablas con uno, te hablas con otro, a la vez tanta gente y viene gente, pero vamos, de todos los rincones de España, ¿eh? Hay que ubrique. Sí, que Cristina, además con muchos amigos aficionados al automovilismo, seguramente pueda que te estén escuchando porque, bueno, pues a través de internet podrían hacerlo en estos instantes. El objetivo, Cristina, para este fin de semana y para la temporada. Pues el objetivo siempre, yo digo lo mismo, es lo primero disfrutar, segundo disfrutar y tercero disfrutar. Así que paso a paso, poco a poco, y como comentamos, además dentro del arranque de lo que, o el comienzo, ¿no?, después de algunas pruebas que has realizado, asentarte, ¿no?, imagino, ¿no?, con tu coche y ver cómo va pasando un poco la competición, cogiendo experiencia, ¿no? Sí, en primer lugar lo más importante es hacer muchos kilómetros y poder llegar pues a lo más alto que uno pueda, dentro de las posibilidades. Además hay que tener en cuenta el presupuesto, ¿no? Y imagino hay que arriesgar lo mínimo posible dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, siempre tienes que estar pues pendiente de todo un poco y pensando, y aparte te quita mucho también de tu trabajo, o sea que este deporte que te tiene que gustar sí o sí, para poder estar aquí. Pues a Cristina de luego le gusta muchísimo, lo demuestra, habiendo estado ya por aquí por Ubrique como aficionada, ahora como piloto. Y por terminar, en cuanto a los aficionados, ¿qué te ha parecido el número, digo? Nos decían los otros pilotos que debe ser una de las ediciones con mayor afluencia. Sí, yo creo que sí. Hace 5 años o así que estuve aquí, había bastante gente, más que nada por el tiempo. La gente se atiene mucho al tiempo, pero aún así, a pesar de lo que ponía de las probabilidades que nos daban de lluvia, ha visto un nivel de aficionado increíble. Sobre todo aparte de gasolinera, es increíble las personas y personas que hay ahí. La verdad es que es muy bien. Este año además con la retransmisión vía streaming, así que muchísimos aficionados a nivel nacional, incluso en cualquier punto del mundo, se puede ver con esas cámaras que se han situado en el trazado. Pues Cristina, desearte muchísima suerte y si te parece seguiremos hablando a lo largo del fin de semana a ver cómo marchan las cosas. Vale, perfecto, cuando quiera. Pues lo dicho, muchísimas gracias, bienvenida a Ubrique en esta ocasión como piloto, Cristina, la piloto cordobesa, que como decimos, bueno, pues nos ha acompañado en lo que, bueno, pues son estos minutos previos antes del recorrido, la segunda manga de entrenos que se retomaba, como podíamos comprobar, con ya otros pilotos en el trazado. Jesús, no sé si protagonistas por ahí. Pues sí, en este caso estamos aquí moviéndonos por la zona donde están los ubriqueños, seguimos por aquí. Y nos vamos a hablar ahora con un piloto actual, si lo ha sido, un piloto ya veterano, pero bueno, en los últimos años, bueno, compitió creo que hace tres años, hablamos con Antonio Martínez. Tony, buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Que en este caso, como hemos dicho, es un piloto veterano, ya en sus años pues compitió varias veces, la última vez fue hace 3 años, y no sé si esa última vez sirvió también para abrir la puerta a lo que hoy en la subida estamos viendo, es a tus dos hijos, a los dos participando en la prueba. ¿Qué, cómo se siente uno como padre, digamos, teniendo a los dos hijos en competición? Orgulloso de tenerlos corriendo los dos. La verdad. Y ya decimos, eres tú el que le metiste el veneno a los dos, ¿no? Hombre, por supuesto. Es la madre, mira. Ahí está. Pues digamos que aquí estamos rodeados de la familia. Aquí está la familia completa, al completo, vamos, falta el perro nomás. Pero que tenemos que no solo estás aquí acompañando, sino que también estás ayudando a ambos, ¿no? Sí, claro, soy de asistente también. Recordemos eso entre los tres amigotes, como siempre, además que en Ubrique, entonces nos ayudamos un poquito, normalmente. ¿Cómo los ves? A los dos. Hombre, dos van bien, para que los coches están faltando los dos. Uh-huh. El de mi madre, el David, le han hecho unas cuantas cosas al motor y va a regular. Y el de mi Javi, el AX, pues no ha probado. Entonces tiene problemas con las bujías y con la carburación, pero claro, a ver, le ha probado la primera que lo coge, a ver lo que hacemos con él. Javier ya está arriba, digo, ¿no? La ha terminado. Pasando, pero ha terminado, vamos, porque es lo mejor. ¿Hay pique entre ellos? No, que va, ninguno. Entre ellos no hay pique ninguno, ellos van perfectamente. No, yo me refiero, porque yo he sido más rápido este año, ¿te has sido? No, más cada uno va, mi mayor, mi David lleva más tiempo que él también, está más puesto, mi hermano, pues claro, está el segundo año que corre, pero vamos, que va muy bien. Y bueno, la idea es para de ellos de correr, digamos, del equipo, ¿es correr solo en Ubrique o estáis barajando así la posibilidad de estar en alguna prueba cercana también? Hombre, mi David, por ejemplo, es del Tierra de Cádiz, que es un coche que tiene licencia de montar de pato, de rally, pero el otro no es que para montaña nomás, pues hasta aquí, Vejé, por ejemplo, Algar, cuatro cositas así, vamos. Y para esta temporada pues tienen también la misma idea, a lo que nos referimos. Sí, claro, esperen hacer alguna más, claro, por supuesto, siempre que el coche acompañe. Tony, ¿y tú cómo ves ahora mismo el ambiente que hay aquí de automovilismo en Ubrique, que ha crecido, por lo menos, en el sentido de participantes, ¿no? Pues lo vemos bien. Sí, que te está escuchando allí tu voz. Que estamos bien, que haya más afición, hombre, que es lo tuyo. Que ya que tiene un pueblo que le gusta la automoción, el automovilismo, pues también. Que en principio cuando tú comenzaste en esto, era impensable, ¿no? Que casi una quinta parte de los inscritos, de 100 inscritos, fueran pilotos locales, ¿no? Ya ven, en aquellos tiempos llamamos Escudería Pierre Dubrique, Escudería EPU, hace ya, yo qué sé, los años. Éramos 4, 5, 10 pilotillos, vamos. Pero vamos, y vamos bien. Si seguimos tu media de cada piloto, dos hijos pilotando, pues de aquí a unos años cuando vayan... Espero que haya más, claro. Podemos hablar de una inscripción casi solo de uriqueño, ¿eh? Y el nieto de momento pues le va muy bien también, le gusta. Ya pasamos a dos generaciones, ¿no? Exactamente. Tony, ¿cómo esperas el fin de semana para el equipo? Pues normalito, porque los coches, digo, no están al 100%. Están los coches fallando, pero vamos. Que con que termine, me doy por satisfecho. Ese es el objetivo. Pues nada, Tony, muchas gracias y enhorabuena por la parte que te trae, que te toca. En este caso, el ser patriarca, ya decimos, de una familia muy automovilística. Pues nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Pues ahí estaban las palabras de Antonio Martínez, como decimos, el padre de David y de Javier Martínez, que ambos... que están participando en esta edición, y bueno, que no es el único, digamos, de esta familia. Por ahí tenemos otro piloto con el que también vamos a intentar hablar en los próximos minutos. Juan Carlos, te pasamos la conexión. Vamos a conversar durante los próximos minutos con otro campeón de España, en este caso de la categoría 1 de CM Plus. Joseba Iraola, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Joseba, que una temporada... que arranca apasionante en este grupo, en esta categoría, después de que Javi Villa también haya sido encuadrado, así que será la circunstancia de que los campeones, ¿no?, de España del pasado año, él en su caso en la categoría 2, CM Promoción, bueno, pues coincidáis, ¿no?, durante esta temporada, así que, bueno, pues a ver cómo van las cosas. Me imagino que un pique bonito ahí, ya decimos, con dos grandísimos pilotos, ¿no? Sí, hombre, la historia era que tenemos una barqueta que se nos quemó para justo antes de Estepona. Era una pena porque sí que iba a haber una pelea bonita y ahora tenemos que esperar un par de meses hasta que haga una nueva. Y bueno, he venido con un CM prestado, pero bueno, la cosa era quitarnos ese mal cuerpo que después de todo lo que ha pasado, ¿no?, poder estar aquí corriendo es un premio, sí. Porque a priori ya decimos que, bueno, es una punta interesantísima, pero como nos comentan, ¿no?, la verdad es que con esas dificultades que eran imprevistas, ¿no? Sí, hombre, vas con toda la ilusión del mundo, un equipo nuevo y tal, y se quema sin ningún motivo así de repente, pues nos ha dejado un poco descuadrado, ¿no? Y estábamos pensando en alquilar algo y tal, tampoco hemos podido, y bueno, mi cuñado me ha dejado el CM, que no es muy competitivo para esta subida, pero bueno, la cosa es estar aquí, ¿no?, y puntuar, sí. Así que el objetivo, nos estás comentando, ¿no?, puntuar, sí. ¿Descartas estar en lo más arriba? Sí, hombre, un podio, un tercer scratch sería buenísimo, la verdad, pero hay que pelear mucho, creo, nos parece, sí. Y por el momento, ¿qué tal en esta primera manga de entrenos? Bien, bien, he ido probando un poco porque este coche fue mío hace 2 años y pues por otra vez recordar, ¿no?, cómo funcionaban estos motores de 1000 y bien, bien, con buena sensación, sí, bien, bien, muy bien, sí. Intentando, por tanto, conseguir el máximo número posible de puntos en estas próximas citas y coche nuevo, no sé si antes de que concluya la temporada. Sí, sí, sí, sí, en principio para Canarias o para Alpes estará ya lista la barqueta, esperemos. Sí, sí, sí. Así que la intención es la de completar todo el calendario, ¿no? Sí, sí, sí, esa es la idea y bueno, a ver si ahora por Falperra nos alquilan algo y bueno, la verdad que prefiero ir, después de todo lo que ha pasado es mejor ver la carrera, mirar así a corto plazo. Pues Simeone, ¿no?, en el plan futbolístico, sí, partido a partido, pero sí, en la prueba automovilística. Sí. Un calendario, por cierto, con presencia en diferentes países, ¿no?, Portugal, Andorra, la sí. Salida también, bueno, en este caso en nuestro país, pero bueno, también pero el desplazamiento a Canarias, sí, también, sí. Así que con grande distancia, ¿no? Sí, se complica muchísimo porque encima es en 2 meses hay que hacer un montón de kilómetros, ¿no?, y muchos días fuera de casa. Estamos intentando conseguir algo para alquilar ahí y no tener que estar tantos días fuera, pero ya te digo que a día de hoy no sé si voy a tener coche para Falperra, que es dentro de 2 semanas, entonces prefiero estar más tranquilo, sí. Y lo dice todo un campeón de España, lo que pasa es que, claro, imagino que esto hace también que los presupuestos pues se disparen, ¿no? Sí, hombre, no contábamos con tener que alquilar un coche cuando ya hemos invertido en el nuestro, ¿no? Pues ahora tener que gastar en alquileres pues no era lo que teníamos pensado, por eso me han dejado este y, aunque sea un poco peor, pues, oye, había que pelear así y ya está, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo la prueba por el momento? Son una manga de internos, pero preguntando por el público, es lo que estamos constatando con casi todos los pilotos, ¿no? Que es una de las ediciones con más afluencia, quizás, ¿no? Sí, he visto mucha gente y mañana se ve que va a haber más. Y, hombre, Urique siempre hay garantía de buen ambiente y todo el pueblo volcado con la subida, que agradecemos muchísimo a los pilotos, la verdad, eso es muy importante. Se va que nos visita desde el norte. ¿Cuál es la visión que tenéis de Ubrique, de la prueba ubriqueña, por ejemplo? Hombre, una mítica. Seguramente es la más peligrosa porque andar ahí a 200 entre las rocas que hay arriba y tal, pues, pero todos queremos venir porque ya solo el hecho de la fiesta por la noche, las risas, amigos, tal, pues, hombre, es súper importante. Aunque no vengas a correr, yo creo que vienes a decir que eres mecánico de alguien o algo, la cosa es venir. Sí. Nos decía una de las dos pilotos que está participando en esta oportunidad, Cristina Cordobesa, Cristina Calero, que ella venía, ¿no?, como aficionada en estos años atrás, y bueno, este año, por ejemplo, ha podido hacerlo como piloto, pero que de hecho conocía desde hace muchísimo tiempo Ubrique por la resonancia, la trascendencia que ya va cogiendo desde hace tiempo, ¿no? Sí, claro que sí, es una mítica, ya te digo. Por ejemplo, nosotros en el norte sabemos que desde siempre Ubrique, pues que es una prueba necesaria para todos. Es la verdad que es precioso, la gente sobre todo se ve súper entregada y muy amable y todo, ¿verdad? Sí, está muy bien, sí. Pues bueno, con esas palabras que seguro que gustan muchísimo a las personas, a los ubriqueños que nos estén escuchando, porque certifica lo que bueno, nosotros desde aquí a lo mejor no tenemos conciencia, ¿no?, de hasta qué punto es conocido Ubrique por la subida desde hace ya un buen número de años. Pues, Joseba, te vamos a dejar preparándote ya, ¿no?, para lo que es esa segunda manga de entrenos y a ver qué tal van las cosas, aunque sea con un coche provisional con respecto a lo que queréis para la temporada, ¿no? Sí, pero bueno, esto sí que está claro que al final hay que amoldarse. Ahora hay que amoldarse a esto y contentos estamos después de todo lo que hemos pasado. Y para mí es un premio estar aquí, la verdad. O sea que yo estoy feliz. Quede como quede, estoy feliz. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Palabra de un campeón que lo demuestra además con las dificultades, a pesar de ello, pues intentando adaptarse, como decimos, a esa circunstancia de no poder contar con él en vehículo que en principio pues iba a tener para toda la temporada. Las palabras de Josep Iraola, que ya decimos que a priori en este campeonato, si no fuera por esa incidencia en cuanto al coche, la verdad es que reflejaba un bonito duelo, una bonita pugna, por la coincidencia también con Javi Villa, con su BRC en esta categoría 1, en la categoría M+. No sé si de nuevo ha habido algún parón en la prueba. Por aquí la verdad es que todavía todo bastante tranquilo, cuando son las 5 y 1 minutos todavía de la tarde, pero a las 5 y cuarto estaba previsto que comenzara la manga de carrera y evidentemente no se va a cumplir ese horario. Jesús, no sé si con protagonistas. Pues sí, Juan Carlos, hemos tenido constancia ahora de este parón, pues hemos escuchado por ahí un rumor que vamos a confirmar en los próximos minutos para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Pero nosotros vamos a quedarnos en los próximos minutos con más pilotos de aquí de nuestra tierra, en este caso con Daniel Martínez, que no ha estado en las últimas ediciones, no debutó tampoco, digamos que es un regreso a la subida del piloto ubriqueño. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo bien. Te has encontrado en esta primera manga? Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Como decimos, tú participaste ya en la subida hace muchos años. En el 2002. Has estado ausente. Quintañitos nada más. Creo que es por motivos laborales, ¿no? Que has estado fuera de... Bueno, sí, también y por económicos también. Uh-huh. Que mucho dinero, es caro y ya está. Pero este año has vuelto con fuerza porque ya estuviste en Algar. Sí. Y repites aquí en Ubrique. En Ubrique, ¿no?, también. Y a ver si puedo correr unas cuantas carrerillas más. ¿Qué planteamiento tienes para este 2017? Pues poco, pero por lo menos correr dos o tres carrerillas y ya está. Y a ver si puedo hacer algún circuito, una carrera circuito o algo así. ¿Este tiempo que digamos, ha estado inactivo en la competición, lo has notado en este año en el regreso? Hombre, pues claro, 15 años más tengo. Sí, aparte de lo obvio. Dos niñas más y más edad. Y son pues precisamente lo de las dos niñas más, también a lo mejor influye un poquillo en la manera de conducir. Sí, sí, un montón. Sí. ¿En qué has notado sobre todo, digamos, ese paro que has tenido? ¿Has notado? Que antes no tenía miedo nada y ahora estoy cagado. tengo mucho respeto ahora. Y además que el lunes que trabajo. Uh-huh. Hay que mirar por la familia y eso. Se trata de divertirse y de acabar, ¿no? Efectivamente, sí. Estamos viendo por allí tu vehículo. ¿Es el mismo que tenías en 2002? Sí, el mismo. Creo que ha cambiado el color, ¿no? Sí, le he dado un lavadillo de cara, le he cambiado el motor y más o menos va... Más o menos igual. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Hay algunas cosillas, pero es que un coche es muy antiguo y esto es lo que hay. No se puede pedir más. Wow, este con el que al fin y al cabo uno disfruta, ¿no? Ahí está, que me gusta mucho este modelo y quiero... Bueno, que tengo que... Pues nada, ya seguiremos hablando, Daniel. Muchas gracias. Parece que se reanuda la carrera. En este caso, pues le ha dado ya el toque, tiene que salir pitando como lo estamos viendo ahora mismo. Lo he tenido que interrumpir, pero bueno. Se trata de un Opel Kadett, el vehículo del Clamos. Recordamos que, como dice, en el año sobre el año 2002, Wico era negro, era de color negro, ahora es de color blanco. Y bueno, pues nos quedan algunas cuestiones que comentar con el piloto ubriqueño, que ya lo iremos haciendo a lo largo de este fin de semana. Bueno, pues por suerte parece que se ha reanudado la carrera y nosotros enseguida vamos a intentar conocer los motivos por los que se ha producido este parón, así que nos vamos a ir acercando brevemente a la zona de salida, donde nos podrán informar de lo sucedido. Y Juan Carlos, tú que estás por el parque de trabajo, supongo que sigues ahí con pilotos, ¿no? Así es, seguimos con más pilotos y con uno de los grandes favoritos, sin duda, y además el líder de la clasificación del Campeonato de España de Montaña después de la prueba de Estepona. José Antonio Aznar, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Antonio, estrenando coche, estrenando esa gineta, ¿no? Sí, bueno, la primera vez que nos subimos en condiciones de carrera, lo subimos en el circuito, muy poco tiempo también, es la verdad. Y bueno, pues esperemos que durante todo el fin de semana seamos capaces de estar en alguna de las mangas, estar arriba y haciendo unos tiempos decentes con este coche. Pero yo creo que tenemos que ir de menos a más y ser pacientes y cautos. Hay que domarlo 570 caballos, ¿eh? Sí, bueno, pero yo creo que lo domaremos, es cuestión de tiempo y de kilómetros. Y además, experiencia de lobo tiene José Antonio. ¿Por qué ese cambio del Porsche a esta gineta? Bueno, porque en el Campeonato de España nosotros estábamos en inferioridad de coche, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los coches ahora, los coches punteros que están viniendo al Campeonato de España son GT3, pues pensamos que un GT3 era el coche ideal para poder pelear por el campeonato. Y surgió, a través de Mike Anderson, surgió el tema este de la cooperación durante 2 años con Gineta, y la verdad que es una cosa interesante y que nos hizo mucha ilusión, y a ellos también. Entonces, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de ponernos al día con el coche pronto y estar peleando por grandes carreras. Coméntanos, José Antonio, de cara a los aficionados, que desde luego, a simple vista, desde luego es un vehículo excepcional, espectacular, las características de esta Gineta. Bueno, pues este coche es un coche que pesa 100 kilos menos que el Porsche, pesa 1.150 kilos, es un coche que tiene un motor V8 Nissan Nismo de competición, que tiene, como tú bien has dicho, tiene más de 570 caballos, porque esta es la última evolución y este llega a 592 caballos. Coche que tiene ayuda a la conducción, como son el control de tracción regulable, control de ABS regulable, tiene muchísimas cosas que hacen que se le pueda sacar mucho más partido a este coche que le podemos sacar al Porsche, que el Porsche es un coche que es mucho más sencillo, ¿no? Hay que llevarlo todo, digamos, de una manera manual. Este coche, lógicamente, es un coche con más potencial. Ahora hace falta entender toda esa electrónica y saberla utilizar. Que eso nos costará una carrera, nos costará tres, pero creemos que al final le sacaremos ese rendimiento que tiene que dar y que ya te digo que estaremos luchando por ganar carreras muy pronto. El Porsche con el que, de todas formas, había conseguido grandes resultados en sus campeonatos del pasado año, y, como decíamos, ¿no?, el liderato de esta edición por el momento. Sí, bueno, se pone una carrera que es un poco atípica, una carrera que tiene un tramo con bajadas que es más parecido a un rally, y quizá ahí nos pudimos defender bien con el Porsche y pudimos ganar la carrera, pero el Porsche yo creo que ya una vez que tengamos que seguir todo el campeonato, creo que no es el coche idóneo para poder pelear con el coche de Pombona, con el coche que tiene Janssen. O sea, creo que este coche sinceramente es mejor, tiene mejores prestaciones. Y creo que con este coche, a nada que le tomemos un poco el aire y que sepamos cómo funciona y lo entendamos, creo que tenemos más posibilidades de poder ganar carreras con este coche que con el Porsche. Así que, por tanto, está claro, ¿no?, el objetivo para este fin de semana es tomar el pulso al coche para, hombre, si pues se puede conseguir los mejores resultados posibles, evidentemente, pero además mirando de cara al futuro, ¿eh? Sí, por supuesto. Nosotros aquí, nuestro objetivo, hombre, si acabáramos entre los tres primeros, estar en el podio para todos sería un éxito total. Primera carrera subiendo en el coche y acabar en el podio sería un éxito, pero si no lo consiguiéramos tampoco sería ningún fracaso. Sabemos que tenemos que un periodo de adaptación, tenemos que pasarlo, y eso es algo que en una carrera como esta pues no es fácil, ¿no? Porque estamos intentando de ir a hacer unos tiempos que nos permitan estar ahí entre los tres, cuatro primeros. Pero bueno, ya digo, queda fin de semana, quedan todavía 2 mangas más esta tarde, quedan 3 mañana. Yo creo que todavía tendremos que sacar algún tiempo que nos haga quizás ver un poquito las posibilidades del coche y que nos haga pensar con optimismo de que tenemos un coche que podemos seguir luego ganando carreras con él. Por cierto, vaya campeonato de España, ¿no? El regreso de Janssen, el estreno con su Lamborghini Huracán de Pombona, estrenando tú también la Gineta, así que se presume espectacular para los aficionados. Sí, por supuesto, y aquí en Ubrique más, ¿no? Porque siempre sabemos que la carrera de Ubrique es una carrera que la gente siempre está esperando, ¿no? Hay muchos pilotos, hay una buena inscripción, el ambiente, el estar aquí dentro del pueblo, hace que la carrera sea mucho más interesante y que acuda muchísimo más público y muchísima más gente. Y la verdad que Urique es una cita que no debe faltar nunca en el Campeonato de España y que los pilotos y los aficionados siempre quieren estar, no se la quieren perder. Y José Antonio lo corrobora además, porque raro es el año que tú lo has perdido, ha tenido que ser por fuerza mayor y siempre intenta, ¿no? Siempre lo has comentado y lo has trasladado, este cariño por Urique. Sí, por supuesto que sí. Yo empecé aquí, cuando yo empecé a correr con los coches, fue una de las primeras carreras que yo corrí, me enamoré de esta carrera y cada año, vamos, estoy deseando que llegue esta cita para estar aquí, disfrutar con los amigos, con el equipo, con la familia y pasar un fin de semana como el que estamos pasando, que al final de las carreras es lo positivo que nos llevamos. Y Urique que sigue, bueno, pues fiel a su fama, y nos comentaban que muchísimo público, ¿no?, en todo el recorrido. Sí, por supuesto, yo ahora cuando he bajado en esta manga, la verdad que he visto muchísima gente, pero como cada año, eso no creo que sea ninguna novedad aquí en Urique. Además, ha habido años que ha llovido muchísimo y también ha habido muchísimo público. Esta carrera tiene un encanto especial, tiene algo que al final todo el mundo quiere venir a Urique, sean pilotos, sean espectadores, sea quien sea, es una cita que la gente no se quiere perder. Había un dato que se apuntaba en la presentación de la prueba, se señalaba que es la segunda cita por número de aficionados de Andalucía en el ámbito del motor, solo superada por el Campeonato de España del mundo de motos de Jerez. Tú como piloto y fuera de lo que es Urique además, ¿tú lo corroboras? Porque evidentemente tampoco hay citas que reúnan a tanto número de personas, ¿no? Ah, por supuesto, hombre, Jerez ya sabemos que es algo excepcional, ¿no? Y es algo que creo que no lo va a superar nunca ninguna prueba del motor, pero que sí, perfectamente puede ser la segunda prueba, porque yo que sigo habitualmente el Campeonato de España, no hay muchas pruebas que haya la cantidad de público que hay aquí en Urique. La verdad que Urique, ya te digo, tiene un encanto especial y que todo el mundo quiere venir aquí ese fin de semana. Pues Antonio, te dejamos deseándote toda la suerte del mundo durante estas próximas jornadas. Seguiremos hablando a ver qué tal la evolución de la jineta. Muchísima suerte, ¿eh? Muchísimas gracias, un saludo. Gracias a José Antonio Aznar, sin duda uno de los grandes favoritos para este fin de semana, con esta circunstancia que es cierto que hace que todavía se esté acoplando a esa nueva jineta espectacular. Lo estarán comprobando nuestros oyentes que estén presentes en el recorrido. Impresionante, desde luego, lo que es este coche, que puede alcanzar, como decía, 592 caballos, y que, bueno, pues está intentando plante cara en lo que es el resto del campeonato a coches, a por ejemplo, al Lamborghini, Huracán, o también a Humberto Janssen. Jesús, no sé si protagonistas. Pues sí, pues en este sentido estamos moviéndonos, seguimos moviéndonos por aquí, por el parque de trabajo, y vamos a hablar ahora con el vigente campeón de España, con Humberto Janssen, que como saben, vuelve a la competición aquí en Ubi, que no estuvo presente en Estepona, y ahora en esa primera manga de entrenamientos oficiales, pues ha sido el carrozado que ha marcado el mejor crono. Ya sabemos que es una manga de tanteo, más que nada, pero bueno, ya nos dice algo. Humberto Janssen, buenas tardes. Buenas tardes. Lo cogemos comiendo aquí en su carpa, preparado para tomar la salida, pero estábamos hablando antes que, bueno, parece que está siendo una jornada muy, no accidentada, pero al menos sí con mucho retraso, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando sea el oficial se correrá ya con el asfalto frío, y para mí es un problema, porque yo no tengo entrenamiento, no tengo nada desde el año pasado, y no me siento seguro con el coche, aparte de los dolores y la cabeza que no me funciona, o me tiene que pienso más en lo que me ha pasado, en lo que tengo que hacer. No es lo suyo, me gustaría más que fuera ahora la oficial. Que fuera la prueba más... Claro, cuando el asfalto está caliente todavía. Uh-huh. Ahora está bajando de grado, entonces pues el agarre es menor. Humberto, ¿cómo qué sensaciones has tenido en esta primera manga? Pues la sensación es que he tenido una opción muy buena. Me molesta mucho también, y es lo que he dicho antes, que la cabeza no me funciona bien, y donde antes pasaba a fondo, pues ahora levanto el pie, muevo un poquillo y no me siento seguro. Es parte de coger coche y de confianza, y después de lo que te ha pasado, pues que te estás la cabeza nada más que dando vueltas y no te concentras hasta arriba. Piensa, cuando te molesta un poquillo, pues piensa y ya te desconcentra completamente. Me he equivocado también en dos o tres marchas que he cambiado, que no era que no tenía que cambiarla, que he cambiado no sé por qué, pero la he cambiado. Y me extraña mucho de poder haber hecho el tiempo que he hecho, pero la verdad es que estoy a 9 segundos del tiempo del año pasado, que eso es un mundo. Son 2 segundos por kilómetro, eso es increíble. No obstante, eso lo que tiene de bueno las mangas de entrenamiento, que es cuando uno va probando el vehículo, va también tanteando lo que es el tramo, porque ¿cómo lo has visto en este caso el tramo este año? A mí me gusta el tramo, a mí siempre me ha gustado. A mí, cuando estaba bien el año pasado, me daba igual que lloviera, que no lloviera, que me daba completamente. El más charco que hubiese, más rebaladito, pues más disfrutaba. Y este año quiero ir lo más seguro posible, pues justamente por eso, porque no me encuentro mentalmente al 100% y esto hay que darlo al 100%, tienes confianza en lo que haces, y no la tengo. Supongo que tendrás que ir adquiriéndola ahora con él, o esa confianza, volver a recoger esa confianza con el paso. Claro, eso es lo que quiero, volver a recuperarla. Sí la recupero, porque como ya nunca se sabe, aunque ya me hayan tocado por abajo, pero parece que ha afectado más lo de arriba. ¿Cómo está el Porsche? El Porsche se comporta bien, con la mecánico que tengo siempre me dejan perfecto, entonces por eso no tengo problemas. Si no sale bien los tiempos, lo que sea, no es culpa mía 100%. Por lo tanto, ¿qué idea tienes ahora para lo que va a ser la manga de carrera, para lo que el fin de semana? ¿Qué objetivo? Ahora yo lo que más es intentar no pensar tanto en las molestias y con confianza. Si puedo con confianza, todo irá bien, y si no con confianza, pues seguiremos la línea de este entrenamiento. Pero en cuanto a las molestias, ¿mejor de lo que pensabas o...? No, peor. Porque también te cuesta acumular un poquillo el estrés, la inseguridad, eso te va acumulando, y como está en tensión, pues claro, tiene los músculos en tensión de la parte de abajo, y entonces tienes molestias siempre. Cuando estás en tu casa relajado, pues hay momentos que se te quita. Claro, y también es una cuestión muy importante que nosotros insistimos, algunos aficionados no lo saben, pero que el participar en una prueba de estas características requiere un esfuerzo físico bastante destacado, ¿no? Sí, es que son más que 4,6 kilómetros, ¿no? Pero cuando yo llego arriba, el sotocasco, lo que va dentro del casco, para la gente que no sepa lo que es sotocasco, lo tengo plente chorreando de sudor. Eso quiere decir que mi mente está trabajando al 100%. Si está trabajando al 100%, entonces tu corazón está latiendo a 200. Entonces, si no tienes condición física, pues la vista no la tienes también tan clara, ni te dudas más en las cosas, y es que tienes que tener condición física. Y además, un campeonato de España, y Ubrique, para ir rápido, hay que tenerlo bien puesto. Es que hay zona aquí que hay que pasar a fondo si quieres ganar. Y los buenos los pasan a fondo, sin ningún problema. Nosotros que os vemos aquí, cuando hablamos con ustedes, pues os vemos relajado, pero es lo que tú comentas, los dos minutos y poco que estáis en el tramo es una tensión extrema. No, yo soy normalmente muy relajado, pero es que el año pasado me tenía que llevar, venga, mi mecánico me tiene que venga, es que te toca. Y este año, como estoy inseguro, pues estoy más nervioso, pues, justamente claro, por eso. Pero el año anterior yo vi a todo el mundo preocupado, yo más relajado que todo, porque yo, si está seco, porque si está seco, pues no tenía problema. El año pasado, cuando la parte de arriba estaba húmeda y la parte de aquí estaba medio seco, lo tenía claro, como la ley. Ahora que si tendría que ocurrir esto, lo teníamos que jugar a cada cruz. No lo sé. ¿Cómo has visto el ambientillo en Ubrique? Supongo que esto también se echa de menos, ¿no? Cuando uno no... Sí, además que hoy ya no está lloviendo como los dos años que yo, en mi tercer año, y las dos primeras era lluvia. Este año no está lloviendo y hay mucho más gente, y es increíble la gente que hay. Cuando baja de la montaña para abajo, es impresionante lo que hay. Ubrique. Pues nada, Humberto, lo vamos a dejar aquí, te damos las gracias y mucho ánimo, que estamos seguros que volverás a reencontrarte con esa autoconfianza que nos comentaba. Nada, mucha suerte y que disfrutes del fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Pues ahí estaban las palabras del piloto de Almuñécar, en este caso, que es el vigente campeón de España, y ya saben, pues ha tenido un periodo de convalecencia y volvió a la competición aquí en Ubrique. Bueno, Juan Carlos, no sé, parece que ha habido otro parón la prueba, pero que ahora se vuelve a reanudar la competición, vuelven a rugir los motores, que bueno, lo han parado durante algunos minutos, porque aunque no lo hayan escuchado de fondo, nosotros estamos aquí ya pues en la zona de presalida, muy cerquita de salida, que es donde está el set de Humberto Hansen. Te pasamos la conexión, Juan Carlos. Pues nosotros nos encontramos justo en la línea de salida y estamos viendo cómo maniobran distintos vehículos, porque ha habido de nuevo un parón. La verdad es que se están repitiendo la incidencia, afortunadamente nada grave por el momento, pero sí que es cierto que bien por averías o por pequeñas salidas, lo cierto es que está habiendo muchos parones. Y bueno, pues son las 5 y 22 minutos aproximadamente de la tarde. Ya debería estar en marcha la manga de carrera y todavía estamos en el arranque, como quien dice, de la manga de entrenamientos. Un vehículo, todavía tenemos que confirmar el dorsal, pero nos comentaban que había roto la caja de cambios, así que bueno, pues se había detenido la competición y ahora mismo, bueno, pues preparados los vehículos, haciendo aquí maniobras para que pueda reanudarse esta manga de entrenos, si no me dicen lo contrario, porque vamos a ver si no se decide suspender o no la manga de entrenos. Esta manga, efectivamente, nos está confirmando el jefe de la policía local que se suspende, porque era extraño que los vehículos estaban dando marcha atrás hacia el parque de trabajo, y es la decisión que toma, por tanto, la organización. Por tanto, 5 y 24 minutos de la tarde, ya podemos confirmarles que la segunda manga de entrenos se acaba de suspender porque se está acumulando muchísimo retraso, y lo cierto es que ahora mismo veíamos en la línea de salida todavía el dorsal número 65, así que 60 y tantos coches todavía por tomar la salida cuando estamos ya fuera de tiempo y en lo que sería ahora mismo ya tiempo de la manga de carrera. Así que, por tanto, se confirma, atención, ese extremo para los aficionados también que nos estén escuchando a lo largo del trazado, se va a suspender, se ha suspendido, de hecho, ya oficialmente esta manga de entrenos, y por tanto, enseguida tomarán la salida ya, pero dentro de la manga de carrera, los pilotos en esa subida a Ubrique. Vamos a hablar unos instantes, aprovechando que tenemos aquí junto a nosotros a Pepe Moreno, el jefe del Parque Local de Bomberos, y vamos a preguntarle por temas de seguridad, ya encima, aprovechando que se encuentra aquí junto a nosotros. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Pepe, que además me señalaba anteriormente, ¿no? Veíamos cómo salía un vehículo, una ambulancia de nuestra localidad, y me indicaba que había sido, al parecer, un accidente de una persona con una brecha en la calzada, ¿no? Realizando en la cabeza del toro. En la cabeza del toro se ha caído una persona donde ha resultado una herida abierta en la cabeza. Han activado a los bomberos, pero al final no ha hecho falta porque esa persona lo han podido trasladar hacia Benahocá. Desde Benahocá la ha traído una ambulancia al centro de salud de Ubrique, y aquí la habrán hecho las primeras curas y la han mandado al hospital. Así que era otro de los momentos en uno de esos parones, aunque evidentemente el protocolo de seguridad indica que si hay una circunstancia en ese sentido, bueno, se para la carrera incluso y sale la ambulancia, ¿verdad? Perfecto, perfectamente. Está todo coordinado y todo previsto para cuando ocurra un accidente de esta índole, pues se corta la carrera y sale la ambulancia. Hemos estado comentando, Pepe, a lo largo de la semana con diferentes protagonistas, con el propio Pepe Moreno, nos referíamos, ¿no?, a lo que es la aportación por parte de los bomberos y la colaboración en definitiva de todos los cuerpos de seguridad, un amplio dispositivo, aunque bueno, lo que no está en la mano de ese dispositivo es las incidencias no habituales de carrera, que han hecho que se haya acumulado un grandísimo retraso, ¿no? Y por eso la confirmación que recibíamos aquí de que se ha cortado esta segunda manga de entrenos, ¿no? Efectivamente, está habiendo muchos parones, pero por parte de incidencias leves, ¿no?, que son averías de vehículos y salidas de vehículos sin importancia, sin daños personales a los conductores y a los transeúntes tampoco. O sea que ha sido y hay muchas incidencias, pero leves. Afortunadamente está siendo por fallos mecánicos, por averías, pero en cualquier caso, para cualquier circunstancia, ¿no?, que pueda acontecer, un amplio dispositivo, como decíamos, reforzado incluso, ¿no?, con respecto a años anteriores y con una gran señalización por todo el recorrido, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya más el tema de la seguridad, los cuerpos de seguridad, pues estamos poniendo todo en nuestro dispositivo. Y yo creo que sobre sobre mencionarlo más, tampoco. Ya estamos los que lo máximo que podemos aportar, ¿no? En el caso de los bomberos, por supuesto, además, con la ubicación, ¿no?, tan singular, digo, con respecto al recorrido del propio parque, justo en medio, ¿no?, del recorrido, bueno, pues un enclave que hace que tengáis que tener un vehículo en la parte superior, otro aquí en Ubrique, y otro allí en el propio parque, por lo que pueda pasar, ¿no?, dentro de la carrera o en otra localidad de la comarca, ¿no? Efectivamente, ya hemos hecho una salida aquí al pueblo de Ubrique, una rama de un árbol que se ha caído en plena carrera y la hemos atendido sin desplazar el camión que cubre la carrera, ¿no? Uh-huh. Coméntanos, ¿dónde has ido, por cierto? Desde la piscina municipal hacia el matadero. Uh-huh. Ahí uno de los árboles no ha hecho daño ninguno, sino que la rama se había caído sobre la vía pública y nada más. Así que una incidencia a causa del viento, que se suma a las que ya habíamos comentado. La verdad es que, comparándolo con lo que ha ocurrido en otros puntos de la provincia, cuestiones leves, pero bueno, también alguna incidencia en nuestra localidad con ramas partidas y demás, ¿no? Efectivamente, pero vamos, sin importancia, sin poca cosa, sí. Bueno, pues Pepe, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia, tu participación, y de esta forma iremos comentando a lo largo del fin de semana, ¿sí me decías? Sí, no, te decía que estoy viendo la ambulancia allí, algo ha ocurrido en la puerta de la panadería y estoy pendiente de que a ver mis compañeros me dicen. Bueno, pues entonces vamos a dejar a Pepe, a que pueda estar pendiente, como decimos, de esa circunstancia. Es cierto que vemos desde aquí la ambulancia, no sabemos exactamente el motivo, e iremos informando al respecto desde aquí, desde la línea de salida, justo donde nos encontramos en estos instantes, y donde vamos a seguir informando sobre esta subida Ubrique, 22ª edición. Hemos podido hablar con el jefe del parque local de bomberos, con muchísimos más protagonistas, y llevándoles en directo lo que acontece en esta jornada, que se está caracterizando por el retraso que va acumulando, ya decimos, por diversas circunstancias. Ahora vemos, por ejemplo, cómo la grúa va remolcando ahora mismo al dorsal número 74, Marcelino Alexander, con su Renault 19, bajándolo del recorrido. Es uno de los pilotos que ha tenido algún tipo de problema, de los muchos pilotos, porque han sido un buen número de pilotos. Sí, una persona que se ha caído. Bueno, pues nos apuntaba Pepe, se lo agradecemos. Parece que una persona mayor se ha caído, pues unos metros por debajo de donde está justo la línea de salida, y entonces la ambulancia directamente, a incluso los médicos que están aquí en la prueba, han ido a atender a una persona mayor que se había caído en ese lugar, para que nos entendamos, en lo que es el acceso, la entrada al cuartel de la Guardia Civil, justo al lado de lo que es la panadería, el horno. Bueno, pues en ese lugar, esa incidencia, que parece que es leve, pero bueno, pues evidentemente los servicios médicos pues han acudido rápidamente hasta ese lugar donde se había accidentado una persona mayor, parece que había sufrido una caída. Bueno, pues son cuestiones, circunstancias que se van sumando. De todas formas, bueno, eso evidentemente no tiene nada que ver con los parones que está habiendo en la subida a Ubrique, pero ya decimos que evidentemente el dispositivo médico pues que había aquí rápidamente se ha acercado unos metros, ha tenido que bajar nada más para atender a esa persona, que esperamos, por supuesto, que no sea nada y que esté bien, que es lo importante. Nosotros, cuando se cumple las 5:30 de la tarde, insistimos en ese extremo que destacábamos anteriormente, y es que la subida a Ubrique, en su 22ª edición, ha suspendido la segunda manga de entrenos, y por tanto se va a reanudar la carrera ya, o se va a reanudar ya la competición, con lo que será la manga de carrera. Así que todos los aficionados que estén pendientes, sepan que enseguida va a comenzar lo importante y que no prosiguen los entrenos. Jesús, no sé si por ahí con protagonistas. Bueno, pues parece que no, que hemos perdido ahí la conexión. Fran, ¿sí? Vamos a hacer aquí un alto en el camino, porque vamos a intentar conversar con el director de carrera enseguida, para explicar las circunstancias de el desarrollo, como decimos, de lo que está haciendo esta accidentada, aunque sea por motivos leves, pero accidentada jornada de este sábado en la subida Ubrique. Enseguida regresamos en unos instantes con más protagonistas. Recuerden, Radio Ubrique ofreciéndoles desde las 3:30 de la tarde en directo todo lo que acontece en esta 22ª edición de la subida Ubrique. Pues gracias, compañeros, tanto a ti, Juan Carlos, como a Jesús Domínguez. Volveremos nuevamente al lugar donde os encontráis para seguir conociendo con todo lujo de detalles lo que es el desarrollo de esta jornada de hoy sábado en lo que a la 12ª subida Ubrique Benalcázar se refiere. Disfruta de la subida sin excesos. Por tu seguridad y por el éxito de la prueba, colabora. Es un mensaje del Ayuntamiento de Ubrique. You a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Yeah. Bueno, nos vamos nuevamente hasta la línea de salida. Nuestro compañero Juan Carlos Panal creo que tiene novedades. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Bueno, pues retomamos desde aquí, desde la línea de salida, lo que es la última hora sobre lo que es la subida a Ubrique. Vamos a hablar con el director de carrera, Paco Galán, y además comprendemos que es complicado hablar con él porque evidentemente es el que coordina todo, absolutamente todo lo que acontece en torno a la línea de salida y en el recorrido. Paco, buenas tardes. Hola, buenas. Mucho trabajo, ¿no?, en esta jornada. Pues sí, la verdad que sí. Muy liado. La verdad que en el sentido de que está habiendo muchas incidencias, ¿verdad?, que son leves, afortunadamente, pero que se están sumando, y de ahí la decisión que había adoptado de suspender la segunda manga de entreno, ¿no? Así es. Ha montado un niño inconsciente, un chaval inconsciente, un chico que venía también del hospital, un par de golpes más muy leves, pero que han derramado mucho aceite y... Pues al final no íbamos a poder salir la segunda manga a la hora de la tercera, entonces ya decidió suspenderla. Porque la primera manga fue la que originó ya que se fuera acumulando retrasos, porque empezó tarde, ¿no? Empezó tarde por esa circunstancia de un pequeño, lo que, bueno, el público aquí repartido en el trazado, había tenido un percance, como decíamos, ¿no? Sí, se había caído con el padre por un terraplén y al que ha vuelto ahora del hospital es cayolado una pierna, que tenía piernas fracturadas. Entonces mandamos nuestra ambulancia para la cual lo evacuamos con nuestra ambulancia a Villamartín, y ese tiempo pues nos ha generado un retraso que 45 minutos, que ya unido a lo que hemos tenido ya en esta segunda manga, pues había que suspender. Uh-huh. Es cierto que después ha habido esa incidencia de pilotos, como decimos, con pinchazos, un golpe también aquí nada más salir, y bueno, pues también alguna que otra incidencia más que ha hecho que esto pues se vaya aumentando, ¿no? Sí, dos golpes ha habido, dos, aquí la curva, la primera manga hubo uno, con a mí que derramó mucho aceite, y ahora este segundo que también ha roto la caja de cambio y también ha derramado barbulina. Entonces, pues, oye, se van acumulando las circunstancias y, bueno, hay que suspender y nada, se ha limpiado el tramo y se ha quedado todo perfecto y salimos ahora a las 6. A las 6 de la tarde, por tanto, prevista el inicio de la carrera, en principio era a las 5:15, imagino que voy a intentar imprimir la máxima velocidad. Le sale ahora inmediato el 0 y el 0, de inmediato. Pues agradecemos además a Paco porque lo requieren muchísimas personas, gracias. Gracias a vosotros. Porque, como decimos, bueno, pues está en plena coordinación de lo que es una jornada bastante accidentada. Dentro de unos 10 minutos, por tanto, se pretende que comience la manga de carreras y intentar que ya lo que va a ser realmente lo importante de la jornada, entrando ya en competición, quedarán al margen ya los entrenos, pero bueno, que en definitiva, bueno, pues la jornada vaya lo más rápidamente posible en este sábado inicial de la subida a Ubrique. Vamos con protagonistas, nuestro compañero Jesús, que va a hablar con responsables de la Federación Andaluza de Automovilismo. Sí, pues como bien comentas, estamos con el máximo responsable, en este caso, el presidente de la Federación Andaluza, con Manuel Alonso. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que te estrena en Ubrique como presidente, ya conocía a Ubrique antes como miembro de la federación, pero digamos que es tu primera subida como presidente de la Andaluza, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, bueno, en esta subida he estado prácticamente de todo, porque la primera vine de cronometrador, después estuve de comisario técnico y, bueno, ya ahora he vuelto ya como presidente de la federación. ¿Se ve de forma distinta una prueba ya aceptando el cargo de presidente, ¿no? Bueno, se trabaja de forma diferente. Cuando se viene a hacer desempeñar una función de cronometrador, de comisario técnico, se sabe las funciones cuáles son, ahora pues estar con la gente, estar con los oficiales, estar con los pilotos y también con los políticos, ¿no? Hacer un poquito de todo. ¿Cómo has visto esta vigésima segunda subida en lo que llevamos ya de competición? Pues la verdad es que espectacular, porque el tiempo, gracias a Dios, nos está acompañando. Eso da pie a que haya muchísimo público, como así lo estamos viendo, y también da lugar a que haya incidentes, como está ocurriendo desgraciadamente con el público, que no son incidentes de carrera, pero que también nos afectan a nosotros, y bueno, que ha dado lugar a las demoras que ha habido y que desgraciadamente haya que suspender parte de una manga. Es lo que estábamos nosotros comentando, lo curioso que ha habido ediciones donde, digamos, lo puramente deportivo ha podido haber más incidencia, pero ya es que son cosas que escapan de la organización, como esas cuestiones relacionadas con el público, también han sido accidentes, pero vemos que lo mínimo influye en el buen desarrollo de la prueba, ¿no? Sí, porque bueno, la seguridad del público está por encima de todo, y si desgraciadamente tenemos un desvanecimiento, como hemos tenido, de un espectador, si aquí tenemos una ambulancia y un médico, no tenemos más remedio que asistirlo, porque eso está por encima de todo, de lo deportivo y de la prueba, ¿no? Entonces, claro, pues con 30.000 personas que se calcula que puede haber aquí hoy, desgraciadamente pueden ocurrir estos casos. Y claro, eso está por encima de todo, está por encima de la prueba, del deporte y de todo. A ver, que has buscado un hueco para venir a Ubrique, porque creo que este fin de semana hay varios frentes, ¿no? Yo en Andalucía, yo siempre lo digo, ayer estuve en Madrid en una reunión que tuvimos todas las federaciones territoriales con la DGT, y hablaba con mis compañeros de otras federaciones, en Madrid, Murcia, País Vasco, son federaciones que un presidente tiene la prueba más retirada que tiene de su casa, es a 100 y pico kilómetros. Aquí Andalucía es muy grande, somos 8 provincias, tenemos 600 kilómetros prácticamente de una punta a la otra, y también, como es natural, muchísimas pruebas. El calendario que tenemos en Andalucía este año es muy extenso, nos vamos casi a 80 pruebas, y eso da lugar que este fin de semana, por ejemplo, como te digo, yo salí el jueves de mi casa, me fui a Madrid a la reunión que tuvimos en la DGT ayer, me vine a Ubrique, estuve aquí ayer tarde en Ubrique, la ceremonia de salida, hoy yo estoy todo el día aquí, cuando termine me voy a Almería, porque mañana tenemos una prueba en el circuito de Taberna, ¿vale? Uh-huh. Entonces aquí dejo a José Antonio, la federación se queda bien representada, porque José Antonio, que es mi vicepresidente, y a la misma vez vicepresidente de la Federación Española, se quedará representándonos a las dos federaciones, y bueno, yo me iré para Almería para estar mañana en la prueba del circuito de Taberna. Uh-huh. Manuel, el automovilismo andaluz, que parece que ha repuntado, que ahora pues goza de una mejor salud que en estos últimos años, los años de la crisis, donde vimos que hubo una reducción de pruebas, donde claro, no estaba la cosa muy bollante, pero ahora casi que es lo que menos preocupa, porque tenéis mucha solicitud, y vemos que, por ejemplo, el calendario de montaña este año es muy extenso, con 14 pruebas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, llevo 3 meses como presidente de la federación, y la verdad es que en ese aspecto muy contento, porque el campeonato, o sea, o los campeonatos no han podido empezar de mejor manera. Hemos empezado con montaña, Algar estuvo en línea con otro año, Ubrique. Aquí tenemos 102 inscritos, pero de los 102 inscritos tenemos que son 88, son puramente andaluces. El Campeonato de España, o sea, de fuera de Andalucía hay 14 solamente. Con lo cual, en el Rally de Amazora se han incrementado las inscripciones con respecto al año pasado en un 20%. Gracias a Dios están subiendo las inscripciones, estamos en línea con el año pasado o incluso mejorándolas. El número de pruebas, hemos mejorado el calendario casi en un 20%, y bueno, en ese aspecto muy contento, porque el automovilismo, pues sí, parece ser que definitivamente está resurgiendo un poquito entre que la economía parece que va también un poquito mejor, y también, bueno, porque los ayuntamientos y la administración está viendo que esto es un revulsivo no solamente deportivo para una población, porque como es natural, el automovilismo es deporte, no cabe otra, pero también el revulsivo económico y de difusión de la comarca es muy grande y muy amplio lo que se hace, porque hoy aquí, las 30.000 personas que están hoy aquí, sabemos que hoy en día con los teléfonos móviles y con la difusión que se está haciendo es enorme, en Facebook, Twitter, esto se está retransmitiendo en todo el mundo, ¿eh? Entonces, es una difusión en la que Ubrique, a las millones de personas que está llegando el nombre de Ubrique hoy, es incalculable. Entonces eso los políticos y las administraciones se están dando cuenta, y eso da lugar a que, bueno, que cada día tengamos más demanda de pruebas. Ha dado lugar a que este año tengamos un calendario de montaña con 14 pruebas, que en cualquier sitio dirían que es un disparate, yo también lo digo, pero claro, cortar una cosa que no la demanda los que la pagan, pues creemos que no es lo más lógico. Entonces, bueno, pues este año vamos a tener un calendario de 14, en la que para el año que viene intentaremos bajar a 12, dejando dos. O como no puntuable, o creando un trofeo, otra cosa, para que lo que es el campeonato puro y duro, la idea es que en 2 años bajemos a 10 pruebas, que es un calendario ya lo más lógico, y las demás no es decir que no se puedan celebrar. O sea, nosotros no le vamos a cortar a ningún organizador o a ninguna administración que quiera organizar una prueba automovilística, sea del ente que sea, no le vamos a cortar su celebración, sino que sí vamos a regular de que los campeonatos, duro y duro, sean un número de pruebas que sea lo más adecuado y lo más lógico para que el participante no diga, bueno, es que yo es imposible de poder hacer ese número de pruebas, pero sí crear, digamos, como una segunda división, una segunda clase, en la que, bueno, que tengan cabida esas pruebas y que vayan fluctuando, o sea, que las mejores de los trofeos suban y las peores bajen, ¿sabes? Y haciéndolo de alguna manera para no decirle a nadie que no puede organizar, pero sí de alguna manera también para el piloto que no se vea agobiado en decir, bueno, es que tengo que hacer 14 pruebas para optar a un campeonato. Y al César, lo que del César, en este repunte, digamos, del automovilismo, mucho ha tenido que ver la federación y digamos, la dirección del antiguo presidente, de Paco Melero, que asumió la presidencia en una época difícil, ¿no? Decimos, con lo económico, se tomaron ciertas medidas y ahora quizás son los frutos lo que se está viendo, ¿no? Hombre, yo de Paco Melero he estado en los 8 años que Paco ha sido presidente, yo he estado 6 años y medio, he estado en su junta directiva y he estado en su comisión deportiva y, bueno, el trabajo que Paco Melero ha hecho, como la labor económica que ha hecho la federación, ha sido para endiosarlo, porque ha sido de coger la federación con una deuda muy, muy importante en una época de crisis en la que, bueno, desgraciadamente no había de dónde sacar un duro, donde también las administraciones recortaron las subvenciones de una manera desmesurada. Entonces, bueno, pues Paco Melero hizo una labor económica encomiable, digna de alabar. Gracias a Dios, eso a mí me ha dado pie para entrar en la federación y empezar a poder actuar con una economía totalmente saneada. Entonces, eso gracias a la labor que Paco Melero ha hecho durante los 8 años que ha estado de presidente y que le dio pie a volver a ganar las elecciones, porque desgraciadamente ha muerto, pero siendo presidente electo de la Federación Andaluza de Automovilismo. Antes nos comentaba lo de la inscripción de andaluces. No sé qué opinas tú, por ejemplo, de los ubriqueños, 22 pilotos ubriqueños. ¿Es algo normal que en una prueba haya tanto piloto local? Bueno, hay lugares de Andalucía que son emblemáticos y que sí tienen bastante arraigo local. Ubrique, Alcalá de la Real, es la subida a la Mota, y es Macaé, con la subida al Mármol. En Macaé el año pasado también fueron 28 pilotos locales los que actuaron. En Alcalá de la Real también fueron sobre 25 pilotos locales los que salen en la subida a la Mota. Aquí 22. O sea, son poblaciones que tienen mucho arraigo, mucha tradición automovilística y que cualquiera que es aficionado al automovilismo, bueno, su ilusión es preparar el cochecito lo más barato posible o al alcance de su bolsillo, ¿no? Pero sí, su ilusión desde niño es correr la subida de su pueblo. Este ya lleva 22 años y claro, ya con 22 años, el niño que con 5, 6 o 7 años iba con su padre a ver la subida, ya hoy tiene edad para que su ilusión desde niño fuera correr la subida de su pueblo. Y la suerte también es el relevo generacional, ¿no? Porque es mucha gente joven la que, por ejemplo, aquí en Ubrique, forman ese grueso. Yo siempre algo de lo que se había hablado en estos últimos años, que también la parrilla de pilotos necesitaba sabía nueva, sangre joven, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aquí la cantidad de jóvenes que hay es grandísima. O sea, en los tres últimos años, la media de edad en el automovilismo ha bajado muchísimo. Ahora mismo nosotros hemos creado, tanto en circuito como en rally, en montaña no se ha hecho, porque bueno, la montaña que creímos el año pasado, cuando yo entré en la federación como presidente, creímos que la montaña goza de muy buena salud, ¿no? Y que deberíamos de incidir un poco más en las modalidades que teníamos un poco más bajas, ¿no? En cuanto a participantes, como era rally y como era circuito. Entonces, tanto en rally como en circuito hemos creado una Copa Junior, en la que en rally tenemos, creo que son 5 participantes de Junior, en piloto y en copiloto, ¿vale? Y en circuito también tenemos, creo que son 4 lo que tenemos en Junior, ¿no? Eso hace unos años era impensable, ¿vale? Entonces, es que la generación va bajando, la edad media la tenemos bastante más baja, ¿vale? Esto también está relacionado, que precisamente los pilotos jóvenes son los que más apoyo necesitan, de patrocinadores, de sponsors, y en parte también esa implicación, ¿no? La que cabe destacar, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también viene porque en los años anteriores, aunque desgraciadamente los tres o cuatro últimos años, con el tema de la crisis, el karting desgraciadamente ha sufrido bastante eso de la crisis, pero sí es verdad que como hasta hace cuatro o cinco años hemos tenido una prueba de karting con numerosos inscritos, eso es el inicio del automovilismo y lo que crea la base y la escuela del automovilismo, ¿no? Entonces, eso son los frutos que hoy se están recogiendo, ¿eh? Nosotros precisamente también, desde que yo he entrado a formar parte de la federación, y también ya Paco Melero lo empezó el año pasado a apostar fuerte por el automovilismo, tenemos una partida presupuestaria bastante importante para el automovilismo en el que tenemos creada la escuela de karting, precisamente por el nombre de Paco Melero, en la que, bueno, le damos la oportunidad a 10 chavales en tres carreras en las que corran totalmente gratuito, una escuela en la que se les forma para que estén preparados para empezar a afrontar los campeonatos y, bueno, para que vayan subiendo perdaños, y eso es, bueno, a partir de que ya, que con 16, 17 años que se saca o 18 que se saca el carnet de conducir, tiene opciones a licencia, pues bueno, pues aspiran a otras metas. Ahí tenemos a Salvador Tineo, que el año pasado estuvo aquí precisamente en Ubrique, y hace algunas pruebas de carretera, y la tenemos en la NASCAR europea, ¿no? Y bueno, y lo mismo que es, pues hay muchos pilotos que empezaron en el karting en su andadura, el señor Manejo, Alberto García, es fruto de un karting, empezó en karting, y hoy en día pues es un piloto de los más relevantes de Andalucía, ¿eh? Entonces, pues, la labor del karting al final da su fruto a los cabos del año. Y aquí en esa prueba donde se ve. Y ya para ir despidiendo, ¿podemos considerar Ubrique una prueba de referencia no solo en Andalucía, sino en el nacional? Totalmente. O sea, yo ayer estaba, como te he dicho, con los presidentes de las demás comunidades en Madrid y hablamos de Ubrique, y todo el mundo, es que la ilusión de cualquier piloto a nivel nacional algún día corre Ubrique. Es una prueba que a lo largo de los años se ha arraigado, ya no solamente es porque es una prueba muy sinuosa, una prueba muy espectacular, y bueno, y también el entorno, que también cuenta, Puerto Brique, no solamente viene el piloto, sino viene el piloto con la familia, porque a la familia le gusta venir a conocer el entorno, conocer el pueblo, porque bueno, el Brique es especial, ¿no? Aunque Andalucía es única, ¿no? Pero Ubrique en particular es especial. Entonces, hay muchos pilotos que sí, vienen con la familia a pasar aquí 4 o 5 días y casi de vacación. Eso es bueno, supongo, para el automovilismo andaluz, al igual que Sierra Morena, que también, por lo menos por lo que hemos podido ver este año, con lo emocionante que ha estado, ha sido... se ha quedado todo el mundo encantado. La verdad que el Campeonato de España de Rally tiene muy buena pinta este año. Y bueno, Sierra Morena es otra referencia también importante en el calendario nacional. Totalmente. Sierra Morena este año contiene escrito, ha sido, bueno, lo que te digo, que yo este año estoy bastante contento porque veo que los campeonatos están empezando vivo y bueno, con muchísima fuerza. Esperemos que se mantenga así a lo largo del año, y por parte nuestra seguiremos trabajando porque así sea y se mantenga, no solamente mantenerlo, sino intentar subir lo que pueda. Y sin ir más lejos, para finalizar, una cosa parecida, salvando la distancia, Algar, tuvo menos inscripción, pero también se vivió una prueba muy emocionante con muchos pilotos de la zona, digamos vehículos muy casi del mismo nivel. Eso gusta, ¿no?, al aficionado. Por supuesto, bueno, para aunque Algar... quiero decir, aunque no hubiera vehículo potente como lo podemos ver aquí en el Nacional, pero bueno, la pelea en sí, la emoción... Por supuesto, la emoción y la pelea existió porque, bueno, aquí tenemos los coches que, bueno, que están arriba, como el Nacional, que van en otras metas, pero el Campeonato Andalucía hoy en día goza también de una cantidad de coches, aunque sean de tipo medio, pero bastante espectaculares, que también tienen su emoción. Algar no fue una lista de inscritos muy numerosa, pero sí en línea de como otros años, es decir, que Algar se ha bajado de este inscrito, sino que se ha mantenido en línea de otros años, y de hecho... creo que había este año, ha sido 2 o 3 más que el año pasado, o sea, que más o menos ha estado en línea de otro año, a pesar de que también a principio de año los pilotos, bueno, pues tienen hándicaps de que no han terminado el coche, de que se les junta la inversión que tienen que hacer para iniciar la temporada en el coche, de revisión, de mantenimiento y tal, que tienen que sacarse la licencia, o sea, el desembolso económico que siempre la gente lo va dejando y siempre se alarga un poco en el tiempo. Entonces, a principio de año siempre hay algún problemilla para las primeras pruebas que tengan menos inscritos, pero bueno, que en ese aspecto no hay que alarmarse porque hasta en línea con otro año, ha ido bien. Es más, donde yo quiero ir es que ha habido más emoción deportiva, digamos, en esa lucha. Sí, porque muchas veces hay que ver hasta el lado positivo. Claro, es que al faltar que se salga de lo natural, o sea, o de lo normal, de la parrilla, también se le da más emoción, porque hay mucha más igualdad. En Algar pidimos la subida a la décima entre Alberto García y Antonio Navarro. O sea, hicieron unas subidas espectaculares porque, bueno, se iban batiendo a la décima, subida. Entonces, claro, eso le da una emoción grandísima. Claro, si tuviéramos cinco Porsche, pues la emoción estaría entre los cinco Porsche, pero como no tenemos cinco Porsche, claro, quizás sea más emocionante ahora mismo, aunque para el público, para el organizador y para todo el mundo, la espectacularidad de un coche grande. Aquí estamos viendo el Gineta. O sea, ver el Gineta, eso, en cualquier subida, ahí los organizadores, bueno, se derriten porque tienen la parrilla de salida, ¿no? Claro. Pero claro, si va el Gineta, pues, va ya sé con el Porsche, de antemano se sabe que si no hay problema, ¿quién va a ganar, no? Entonces quizás se pierda un poquito la emoción que tiene cuando faltan esos coches, porque claro, la pelea se abre más entre los pequeños, ¿no? Entonces la lucha es más fraticida y más cuerpo a cuerpo. Pues nada, Manolo, muchas gracias por atendernos. Muchas y gracias. Nada, esperemos que te diviertas el tiempo que está aquí en Ubrique. Mucha suerte en esta nueva andadura tuya al frente de la federación. Nada, pues, muchísimas gracias a vosotros y para mí es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, de Manuel Alonso, que como ha comentado, pues está presente en la tarde de hoy, mañana se desplaza a Almería porque, bueno, por lo que nos ha dicho, una agenda muy apretada, lógicamente, para un componente de una federación y más para su máximo dirigente, tiene que estar en todas partes. Bueno, pues ya reanudado la competición, estamos ya metidos en la manga de carrera y en este caso pues ya están procediendo los vehículos a tomar la salida y bueno, vamos a ver si no ocurre ningún incidente, ningún parón más que en parte pues no le permita a la prueba desarrollarse con la agilidad no habitual, verdad que en Ubrique para las ediciones que tiene pocas veces se han dado ediciones con muchos parones. La del año pasado, recuerdo también, la jornada del sábado, tuvo la prueba parada un par de horas por una mancha de aceite, un reguero de aceite, mejor dicho. Y bueno, pues ahora por los incidentes que hemos ido comentando a lo largo de toda la tarde. Juan Carlos, no sé si tú tienes la posibilidad de estar por ahí con algún protagonista, algún piloto. Sí, Jesús, muy cerca además de ti, a unos metros aquí también en la línea de salida, pero en este caso con la máxima responsable, la jefa del equipo médico que cubre lo que es, como decimos, son las asistencias sanitarias en esta subida Ubrique. Queríamos además conversar con ella para hacer recuento de las incidencias que han tenido que atender a lo largo ya de esta jornada. Rocío Lobato, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Rocío, que además comentábamos, ¿no?, fuera de antena de la conexión, que son ya un buen número de años lo que viene cubriendo ya como jefa o como integrante de los equipos médicos aquí en la subida Ubrique, ¿verdad? Sí, como jefa médica pues unos 5 o 6 años y previamente formando parte de dispositivos pues unos 4 o 5 años más formando parte de la Ubimovil que cubría el evento, sí. Casi todas las ediciones, la verdad es que y afortunadamente no en incidencias muy graves, pero siempre hay algún tipo de incidencia leve, son muchísimas las personas que están repartidas por el recorrido, o también puede ocurrir en cuanto a la carrera se refiere con los pilotos. Si te parece, bueno, pues repasamos un poco esa incidencia, vamos retirando por fin un poco más de la línea de salida, porque con los motores de los coches, ya decimos, dentro de lo que es esta manga ya de carrera, recuerden, funcionando, en marcha ya esa manga, esa fase A, lo que sería la primera de las carreras, más las dos de la jornada de mañana. Como decíamos, Rocío, si te parece, hacemos un recuento de las actuaciones por el momento que habéis tenido que realizar. Pues al principio ha habido una caída de un chico de 11 años, una incidencia leve, que ha sido trasladado al hospital de Villamartín para descartar una pequeña fractura junto a su padre con un E15 de tobillo. Posteriormente un coche, un impacto frontal, simplemente una conmoción. Luego hemos tenido un chico ebrio, sin incidencias también, y un señor mayor con un mareo que ha sido dado de alta a su domicilio. En principio son las cuatro incidencias que llevamos a técnica. Así que en su mayoría corresponden al público. En algún caso, ya decimos, por alguna persona ebria, es algo además, ¿no?, dentro de los consejos que hay que dar en ese sentido, ¿no?, de mucha precaución, ¿no?, porque, al margen de, que se vaya con unas copas de más, evidentemente, moviéndose por plena sierra, puede esto provocar algún accidente, incluso en lo que se refiere a la propia carrera, ¿no? Efectivamente, hay que tener muy en cuenta que en medio de la carrera, en una situación de embriaguez, pueden hacer, fuera de sí, pues alguna incidencia que ponga en peligro tanto su vida como la vida de muchos participantes e incluso personas que están viendo la carrera. Me imagino que con el sol, claro, pues eso afecta más durante un tiempo, el sol dando directamente, así que si se toma más alcohol de la cuenta, pues puede ocurrir este tipo de cosas. Efectivamente, así ocurre y así seguirá ocurriendo porque son muchas horas las que están ahí en la carrera comiendo poco y bebiendo mucho. Así que ojo en ese sentido con esta situación. Y de otro lado decíamos un pequeño que se había caído, parece por un terraplén. El padre que había intentado además socorrerlo también había tenido una torcedura, un esguince de tobillo, y el pequeño creo que era una fractura al final lo desconocíais, lo había enviado a Villamartín, era en concreto en la muñeca, ¿no? Sí, era para descartar una fisura, no parecía, aparentemente no había una deformidad importante que indicara que hubiese una fractura, y se ha enviado simplemente para descartar que hubiese una fisura o fractura en la muñeca izquierda. Algo que había ocurrido antes de que comenzara la manga de entrenos, y esta suma de circunstancias es la que está haciendo que haya tanto retraso, ¿no? Efectivamente, esas son las circunstancias que hace que la segunda manga haya tenido que ser suspendida justo en la mitad. Pero como decimos, afortunadamente son situaciones leves las que han tenido que atender hasta ahora en un dispositivo que, en cuanto a recursos, materiales y humanos, ¿con qué números podríamos comentar? Pues tenemos dos ambulancias convencionales, ambas llevan un técnico en emergencias sanitarias cada una, dos UBIs móviles completas con personal de un médico, enfermero y técnico, y además de la jefa médica. En total son cuatro técnicos, dos enfermeros, dos técnicos y yo como jefe oficial médico de la carrera. Uh-huh. Con dos UBI móviles y dos ambulancias convencionales, estamos hablando de que se duplica, ¿no? En el caso de Ubrique, lo que es requerido por parte de las federaciones, bueno, pues en Ubrique, para, por si acaso, ¿no?, contar con el máximo número de dispositivos, se duplica esas peticiones, ¿no? Se duplica la petición y se colocan estratégicamente en puntos diferentes para que se atiendan en el menor tiempo posible. Rocío, para las personas que nos estén escuchando, los pilotos, evidentemente, bueno, pues ya conocen también, ¿no?, las medidas preventiva y todo lo que tienen que hacer. En el caso de los espectadores que nos estén escuchando, ¿qué consejo le podríamos dar? Pues simplemente que se pongan a ver las carreras en los lugares que estén acotados para ver las carreras, y que jamás se pongan en mitad de la pista cuando la carrera esté en curso. Simplemente con que mantengan esa medida de seguridad es suficiente. Hay que decir que por el momento parece que además, en cuanto a la ubicación en el recorrido, con una señalización mayor incluso si cabe por parte de Escudería Ubrique este año, bueno, pues parece que sí, que se está respetando en cuanto a la ubicación, al menos está siendo así, ¿no? Sí, la gente está respetando bastante, y en cuanto pasa el coche de seguridad, la gente acata bien la orden y se coloca en los sitios perfectamente. La verdad es que los parones de estos retrasos, además de por el origen que tienen ustedes, también es cierto que hacen que muchas personas se inquieten ya, empiecen a moverse, y por eso es bueno que haya dinamismo, aunque evidentemente esto no está en la mano de nadie, ¿no? Sí, eso, cuanto más parones aparezcan durante la carrera, más inquietud aparecen en las personas e intentan moverse de sitio. Para eso están las banderas, el Guardia Civil, que hacen muy buena labor en esta carrera y que intenta que la gente permanezca en su lugar de ubicación inicial. Bueno, pues Rocío, nos vamos a quedar aquí, si te parece que conversamos la jornada de mañana para ir haciendo un poco valoración, ¿no?, de cómo marchan cada una de estos días en la subida a Ubrique. Ya decimos, Rocío Lobato, jefe del equipo médico que presta la asistencia sanitaria aquí en esta prueba automovilística. Rocío, que además tiene experiencia en otra serie de pruebas, aunque ahora se centre, ¿no?, aquí en Ubrique, y como decíamos ya, con muchísima experiencia en el caso de la prueba de nuestra localidad. Gracias por habernos acompañado. Pues mañana nos vemos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Como decimos, las palabras de Rocío Lobato, que es la jefa del dispositivo médico que, bueno, pues está realizando la asistencia sanitaria aquí en la subida a Ubrique, en nuestra localidad, cuando continúa el desarrollo de la prueba. Y bueno, pues vamos viendo cómo parece que sigue en esta... número 82 sobre el asfalto, en concreto, ahora mismo iniciando su recorrido, el ubriqueño Sergio Álvarez con su Citroën Saxo VTS. Jesús, sí, con más protagonistas. Pues estamos por aquí por el parque de trabajo. Vamos a ver si tenemos la ocasión de hablar con alguno de los pilotos que están pues preparándose para tomar la salida. En este caso, nos habíamos venido por aquí por la zona donde se encuentra pues los monoplazas. Y bueno, pues como decimos, vamos a ver si tenemos la ocasión de poder hablar con alguno de los pilotos que todavía le quedan tiempo para tomar la salida, como decimos, y en este caso pues estaremos muy pendientes de poder recabar las impresiones, pues en este caso, de los últimos pilotos, que son los que van a tomar la salida. No sé si vamos a tener la ocasión de poder hablar con Francisco Calvillo Pardo, y insisto en lo de Pardo porque tenemos Francisco Calvillo Pardo, Francisco Calvillo Rubiales. No sé si es muy común, padre e hijo, los mismos en una competición. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digamos que una de las notas anecdóticas, ¿no?, de la jornada, pues, la primera vez que corres con tu hijo, ¿no? Pues sí, la primera vez, tenía muchas ganas de hacerlo, y mira, hemos cumplido un sueño que era una cosa que teníamos en mente de hacer. Porque hasta ahora habéis competido los dos, pero supongo que con la misma montura, ¿no? Efectivamente, él llevaba una vez el AX, otra vez lo llevaba yo, y así lo hemos hecho en estos últimos años. ¿Y cómo va? Porque hace un rato pasamos por aquí y os vimos muy afanado ahí en el arreglo de su montura, ¿no? Pues sí, pues el AX, la verdad que creo que ha partido motor, hay una válvula y no está trabajando bien, ha estado trabajando sin compresión un cilindro, y ha partido motor al final. Ahí, por lo visto, me acaban de decir que se ha quedado ahí en Santa Lucía parado, así que esta noche habrá que trabajar un poco. No, me parece una avería grave. Sí, grave, que vamos a tener que cambiar inclusive motor, a ver, si podemos, pues lo haremos y vamos a mañana hasta aquí. Bueno, Frank, ¿cómo ha sido esa primera manga? Porque tú solo has podido salir en una, ¿no? Pues sí, pues la verdad que es genial, me he quedado alucinado con la montura que llevo, es un coche que no conozco nada, he tenido muchísimos errores subiendo, porque claro, he frenado donde tenía que frenaba antes, no sabía cuándo iba a parar el coche, en fin, la verdad, y es un coche muy, muy potente. Y bueno, me estoy haciendo a él, yo sé que cada vez que me estuve iré mejorando los tiempos, imagino, o por lo menos debería. Y nada, a ver qué tal, lo único que esto es terminar y ya está, es lo importante. ¿De dónde ha salido el vehículo? El vehículo es de mi jefe, vamos, gracias a él estoy aquí, y al hacértelo de corazón, de verdad, que me lo haya podido dejar para estar en esta prueba. Comentaba eso, que ibas a alquilar para la ocasión el vehículo. Obviamente el resto de la temporada tendréis... ¿Y tienes intención de participar, volverás a hacer con este o...? No creo, porque este vehículo desgraciadamente lo van a vender y no creo. Ojalá y no lo vendiese y tuviese la oportunidad de volver a cogerlo. Pues sí. Entonces, ¿el fin de semana cómo se presenta? ¿Qué es lo que esperas del fin de semana? ¿Disfrutar? Bueno, disfrutar muchísimo ante todo y sobre todo terminar. Y bueno, y quedar pues lo más alto posible, lo intentaremos. Nada, Fran, muchas gracias y nada, pues gracias. Mucha suerte y a disfrutar. Bien, gracias a ustedes. Gracias, ¿vale? Un abrazo. Ahí estaban las palabras del piloto ubriqueño. Intentaremos en los próximos días pues tener la oportunidad también de hablar con, bueno, el día de mañana, con Francisco Calvillo Jr., en este caso Rubiales, que pues como ustedes saben es también de los primeros que toman la salida, y vamos a ver si pueden arreglar esa avería a lo largo de la jornada de hoy. Mañana puede ser de la partida el piloto ubriqueño. Juan Carlos, no sé si tú tienes algún protagonista por ahí. Sí, pues vamos a quedarnos con responsables municipales, en este caso con el delegado Manuel Ángel Chacón, para referirnos a diversas circunstancias, a diversos temas relacionados con la subida. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Manu, que me comentaba, disfrutando hoy como delegado municipal de la prueba, aunque él también ha pertenecido y ha vivido desde Escudería Ubrique durante muchos años, ¿no? Efectivamente, es algo que ya es tradición, ¿no? La prueba la hemos disfrutado desde la parte interior, organizativa, de la parte de la federación, bueno, y ahora en otra vertiente, en la municipal, con otras preocupaciones, como es lógico y cabe entender, pero bueno, también disfrutándola, cómo no. En torno al operativo municipal, pues la verdad que son muchos aspectos, ¿no? Lo que se colabora desde el ayuntamiento, a través de operarios, a través de logística, con la escudería, ¿cómo marcha todo? No sé si alguna cuestión que novedosa, por ejemplo, este año. No, en principio todo controlado. Como tú bien dices, el abanico es amplísimo, desde los servicios de limpieza, los dispositivos para que esté todos los accesos abiertos, limpios, esté todo funcionando, la recogida de vallas, la colaboración, por ejemplo, que fue la novedad ayer en la zona de la Unidad de España, con la presentación de los vehículos, que tengo que felicitar a la escudería, por eso en este momento para felicitar a la escudería, porque la idea, que todos estábamos un poco pensantes a ver cómo iba, fue plenamente satisfactoria, con un impacto fuera del municipio tremendo. Todo lo que nos llegaba desde fuera era favorable, y así que, como digo, hay que darle las felicitaciones, ¿no?, a la escudería por la parte organizativa, y que, como te digo, el ayuntamiento también colaboró. El tema de la valla, ya que está puesta, y también había que retirarla justo a la terminación del evento. Este, por decir alguna novedad que la más recibible. Lo demás, que todos los años, ¿sabes? En todos los aspectos que es el ayuntamiento, para que si falla un ganador, hay que estar para que no se note. Esperemos que esta vida esté llegando, ya que nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos, con la dificultad que eso supone hablar sin escucharse a uno mismo. Ahora aprovechamos rápidamente para dar una cifra. Me comentabas que la empresa que está realizando la retransmisión vía streaming, ya en un primer balance hablaba de unas 40.000 personas que habían conectado con la subida en algún momento, en los primeros momentos de la retransmisión, ¿no? Efectivamente, en la primera manga, que por recordar a los oyentes que no estén por la zona y que no sepan la cronología, en el día de hoy se están celebrando tres mangas, ya estamos en la tercera de ellas. Bueno, en la primera manga me comentaba la gente de comunicación de la escudería que se habían numerado más de 40.000 conexiones únicas a través de la emisión en streaming en directo desde la escudería. Esta retransmisión lo que hace es rebotar una retransmisión de origen de otra página especializada, que es la que está haciendo la producción y la propia retransmisión en directo. Y esta primera página creo que estaba en torno a 800 visualizaciones continuas durante la retransmisión. Eso sin contar YouTube y demás. A nivel de medios, me decían que hay el doble de acreditados. Estaban en torno a 20-25 cada año. Esta mañana había ya 57 profesionales acreditados. Así que la buena muestra de la importancia que la prueba está adquiriendo, del interés que suscita fuera de nuestra frontera, y bueno, y que, como yo os digo cada vez que tengo ocasión, tenemos una oportunidad de volver a demostrar el buen nombre de Lubrique y darlo a conocer más allá, si cabe. Algo que además estamos comentando con los propios pilotos, porque claro, la perspectiva desde el que viene de fuera, ¿no? Un poco te habla de tu prueba de la subida Ubrique, nos hace ver lo que en sí, ¿no? Lo que en sí significa, ¿no? Esta prueba automovilística a la que nosotros estamos acostumbrados de aquí en Ubrique, pero que ya decimos, ha cobrado una importancia, una envergadura destacadísima, ¿no? A nivel nacional. Y en ese sentido, el que comentaba de 40.000 visualizaciones, 40.000 conexiones en algún momento, recordando que eso solo a través de la página de Escudería Ubrique, creo que también Fórmula Motor. Se hablaba, se calculaba que en torno a 100.000 personas podrían conectar, y esos datos, si sigue esa misma línea, se van a superar. Yo creo que a todas luces, vamos, las expectativas se han disparado. Yo hice un recorrido a las 12 y media de la mañana, acompañando a un diputado que nos estaba acompañando. Fui con él a que conociera el tramo, advirtiendo la priori que lo que sábado por la mañana y tan temprano no iba a poder disfrutar de todo el ambiente que se esperaba. Bueno, tengo que decir que me he quedado gratamente sorprendido. Yo no recuerdo ningún sábado con tanta gente en las carreteras, tanta gente buscando dónde sentarse en el tramo de la carretera. Bueno, él se ha ido encantado, pero yo me he quedado más encantado todavía viendo la gente que había para hacer un sábado a una hora tan temprana, cuando la carretera a las 12 y hasta la 1 y cuarto no había la primera manga de entrenamiento. Bueno, pues con Manu, a lo largo de la semana de mayo hemos referido al dispositivo de limpieza que pone en marcha Básica en colaboración con el ayuntamiento. Es responsable municipal además de esta área de limpieza viaria. Antes de finalizar, Manu, si te parece, en esta línea hay un refuerzo de este dispositivo, lo que no quita que al final todo dependa de las personas que estén escuchando, de los valores que haya en el tramo, ¿no? Es así, Juan Carlos, los medios se ponen. Se refuerza toda la logística que haya que reforzar, pero al final depende de que cojamos el residuo, lo pongamos en la bolsita y nos lo traigamos si es posible, sino que lo dejemos en el primer contenedor que nos encontremos de los más de 30 que hay a lo largo del tramo. Pero por muchos recursos que haya, si no hay voluntad de no dejar residuos, no sirve de nada. Así que bueno, aprovechar para animar a los visitantes, a los vecinos, a que por favor dejemos el campo al menos como nos lo encontramos. Con ese llamamiento nos vamos a quedar. De todas formas, seguiremos hablando a lo largo de este fin de semana. Bueno, Ángel Chepo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, siempre gracias a vosotros. Palabras, como decimos, del delegado municipal de distintas áreas, entre ellas, por ejemplo, limpieza viaria, en ese sentido, este último recordatorio. Y este dato, por cierto, 40.000 conexiones realizadas, 40.000 conexiones únicas a la retransmisión vía streaming que se está realizando vía internet por Escudería Ubrique, a lo que habrá que sumar también las conexiones que se hagan desde Fórmula Motor. Así que el impacto que está teniendo la subida a través de las redes sociales, a través de internet, que se puede cuantificar perfectamente, y habla de los números, de la envergadura, de la dimensión que está tomando la subida Ubrique. No sé si me puede escuchar. Nosotros nos quedamos aquí, ya como pueden comprobar, a unos metros en la línea de salida. Vamos con más protagonistas, ¿sí te parece? Pues sí, pues nos vamos a quedar en los próximos minutos con uno de los pilotos campeón en estos últimos años de su categoría. Tenemos por aquí a Sergi Panella, que es el piloto, como saben, del R4. Sergi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la jornada? Un poco, digamos, en este caso, rara, ¿no?, por la neutralización de esa segunda manga. ¿Cómo va a afrontar lo que va a ser la carrera ahora? Bueno, sí, ahora este parón, pues bueno, no beneficia mucho, ¿no?, a nadie, supongo, pero bueno, todo se va a pasar igual, a lo mejor un poco más frío, y nada, toca hacer la manga ya directamente clasificatoria, y a ver cómo se nos da. No, la verdad que no nos ha faltado una manga para poder ajustar un poco más el setup del coche y adaptarnos un poco más al trazado, pero bueno, pero es lo que hay, han anulado y ahora toca tirar. O sea que es una incógnita porque no sé cómo va a ir, ¿verdad? ¿Qué sensaciones ha tenido en la primera manga? Bueno, bastante buenas, porque la verdad es que es la primera carrera de montaña que hago este año. O sea, empezábamos aquí porque no teníamos el coche en Estepona y la verdad que bien, me he encontrado bastante bien, pero bueno, me faltaba un poco de ajustarme el coche un poco más y sobre todo de coger un poco más de feeling con el trazado. Pero bueno, aparte de eso, en general bastante bien. No nos podemos quejar. Siendo, digamos, como tú bien comentas, la primera prueba de la temporada, ¿qué planes tenemos para este 2017? Bueno, estamos pendientes de una resolución por parte de la federación por un tema por el coche, pero bueno, si todo va bien, nuestra idea es seguir el nacional casi todas las pruebas y empezando aquí, queríamos empezar aquí y acabar en Andorra. Bueno, Andorra no, porque nos coincide con un rally que estamos haciendo el Campeonato de Cataluña de Rally Sprint. Y ya te digo, otro año más, estar en el nacional y hacer las máximas pruebas posibles. Está revalidar títulos, supongo, ¿no? Eso es lo que pretendemos, pero ya te digo, depende cómo salgamos de aquí, valoraremos si vale la pena seguir en nacional o no, o quedarnos en los rallies. Pero bueno, nuestro programa este año es sobre todo los rallies y luego pues hacer el nacional de montaña, o sea que ya se verá. Porque estamos hablando de este R4, que es un vehículo hecho más para rally, ¿no? Muy competitivo, hasta este año con la irrupción de los R5, digamos que era el puntero del rally nacional, ¿no? Sí, efectivamente, el R5 siempre ha sido superior al R4, o sea, no es que ahora, o el año pasado, mejor dicho, el R4 fuera superior. La reglamentación de R4 N Plus en España llevaba 5 años, pasa que se encuentra, las cosas, bueno, se hacen mal porque se mira a nivel deportivo, no es técnico un coche, y han mirado a este caso a Cristian García, que ya un R4 y además de mirar que el piloto era el que iba rápido, decían que el coche era problema, ¿no? Que bueno, pero él ha demostrado que en este rally pasado de Córdoba cogió el R5 por primera vez y hizo lo mismo, ¿no? Y le hizo lo mismo a todos, los ganó y encima bajó sus cronos considerablemente del R4. O sea que no hay duda que el R5 es un coche más rápido, sí, y sin tener la experiencia que tiene con el R4. Así se hacen las cosas y al final los perjudicados somos todos los que tenemos R4. Pero bueno, esperemos que la federación esté en este sentido, pues reconduzca el tema y para el año que viene pues valore que no es un coche superior a un R5. Eso el que entienda de verdad lo sabe. ¿Cómo has visto el ambiente en tu vuelta a Urique? Muy bien, el ambiente aquí es fenomenal siempre, o sea, una de las míticas subidas y con mucho público, la afición muy, bueno, un 10 con la afición y ya te digo, aparte me gusta el entorno, me gusta el trazado y yo me encuentro muy cómodo y me siento muy arropado por todos los ubriqueños y los andaluces que vienen a la carrera. Esta edición, a diferencia de las anteriores en las que has estado aquí, habéis tenido que desenvolver también en lluvia, este año parece ser que no va a ser presencia, esperemos, bueno, ya sabemos cómo es la primavera aquí en la zona de Cádiz, y bueno, al menos las perspectivas son buenas, ¿no? ¿A ti te gusta más sin lluvia, con lluvia? Bueno, la lluvia, por hoy seguro que no llueve ya, pero mañana se verá. A mí particularmente, aunque llevo un coche que la gente cree que bueno, lleva tracción total, viene lluvia, prefiero seco, pero si llueve no hay... Realmente que llueva de verdad, para que medio llueva, medio seco y tal, pues prefiero que o que llueva o que esté seco, ¿no? Nada, Sergi, pues muchas gracias y nada, disfrutar, mucha suerte en lo que viene a hacer este fin de semana, ahora con la carrera, que es el primer test importante de la jornada, y nada, mucha suerte para todo el fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues allí estaban las palabras del piloto catalán, que, bueno, como hemos dicho, al volante de ese R4, el coche es precioso, desde luego, y bueno, pues dos veces campeón de España de su categoría, y bueno, pues vamos a ver si se cumplen sus pronósticos en lo que se refiere a ese especie de litigio, ¿no?, que mantiene ahí con la federación. Vamos a ver si continúa completa lo que es este campeonato de España de montaña. Nosotros vamos a seguir por aquí moviéndonos por esta zona, no sé, ahora se ve poco movimiento, no sabemos si ahora ha habido otra interrupción en la prueba, pero lo cierto es que todavía quedan bastantes coches por tomar la salida, y aquí más o menos el ambiente es relajado, de lo que deducimos que posiblemente haya algún parón. No sé si nos puedes informar de algo por ahí, Juan Carlos, algo que sepas. Pues por aquí, en principio, vemos que sí, que parece que sigue la competición, que todo sigue en marcha. Nosotros que estamos por aquí, por la recta de Hipersol, por la zona del parque presalida, pero sí que pues estamos escuchando cómo por la parte superior, hacia la curva de las pistas, pues ahora mismo transitaba uno de los vehículos. Queda medio centenar de pilotos por salir aproximadamente, así que dentro de lo que cabe, bueno, pues con cierto dinamismo en lo que es esta manga de carrera. Ya recuerde, estamos en plena competición, y bueno, pues nosotros que vamos a intentar enseguida tener a protagonistas, como decimos, cuando se cumplen ahora mismo pues las 6:36, 37 minutos en directo, ya durante varias horas en esta retransmisión que Radio Ubrique un año más les está ofreciendo en torno a la subida Ubrique. Lo cierto es que a la espera de que vaya llegando el turno de cada piloto, pues con cierta paciencia los pilotos, después de la jornada con tantas incidencias, y por ejemplo entre ellos pues vemos a Raúl Borreguero, que está siendo requerido por los más pequeños para que firmen, para echarse fotografías. Raúl Borreguero, bienvenido a Ubrique un año más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Raúl, que, bueno, pues ya cuántos años, Raúl, viniendo a nuestra localidad ya. 17. 17 de las 22 ediciones de la subida Ubrique, así que muy pocos años ha fallado. Y además que en cada ocasión pues traslada el cariño hacia nuestra localidad. Raúl, ¿cómo estás viendo la prueba por el momento? Bueno, el tiempo es lo mejor, porque nos está acompañando hoy. Y la prueba, pues la verdad es que yo creo que hay demasiado inscrito. Entonces, claro, las incidencias, pues no sé si se están manejando de la mejor forma. Pero el problema es que ya veis, ya ha habido que suspender la primera carrera oficial de entrenos. Y bueno, esto es algo que... Las carreras son así, ¿para qué vamos a hacer críticas ni constructivas ni despectivas? Las carreras son así y punto. Pero vamos, que yo creo que son cosas que se pueden prever, en parte. Pero por lo demás, bueno, muy bien, como todos los años, lo pasamos bien. La acogida siempre es de primera línea y la afición encantadora, como siempre. El tema que señalaba, ¿no?, es algo que iba a preguntar ahora a los pilotos, porque a vosotros os ha tocado de lleno. En realidad, bueno, pues han salido unos 40 coches, habrán salido, o menos incluso, una manga menos de entrenos, y eso que os incide mucho en lo que es la preparación para ya lo que es la carrera. Bueno, sí, porque la verdad es que íbamos a probar ahora un compuesto distinto de neumático para poder hacer la mejor elección para la carrera, y bueno, no hemos podido hacerla. Pero en cualquier caso tampoco tiene mayor... O sea, como no nos va el futuro en ello... Es algo que puede ocurrir, ¿no?, en las carreras, y que también es cierto que es complicado, ¿no? La labor de la organización, de la dirección de carrera, aunque sí que es cierto, ¿no?, que cuando hay un ingrediente de tanta participación, es algo muy vistoso para los espectadores, más vehículos, más competencias, pero también es verdad que, claro, las complicaciones, la probabilidad que aumente, ¿no? Sí, no, bueno, y además yo entiendo la organización, porque el trazado precisamente no brilla por su amplitud, o sea, el tramo es muy estrecho, y entonces, claro, la decisión de parar la carrera con cualquier incidencia creo que es la correcta. Creo que es la correcta porque no hay sitio para poder apartar los coches, y entonces es mejor parar la carrera, retirar el coche de la incidencia y continuarla. Lo que pasa es que hoy, pues no sé por qué motivo está habiendo tantísimas incidencias, porque han sido continuadas desde que comenzamos esta mañana. Pero bueno, en cualquier caso, supongo que ahora en carrera ya pues intentaremos todos ser más efectivos que espectaculares y habrá menos incidencias, espero. Raúl, por cierto, como estás viendo el asfalto, nos comentaba algún piloto que algo resbaladizo y algo que ya se repite a lo mejor desde hace unos años cuando aumenta sobre todo la temperatura. Es verdad que con el paso de las horas, menos temperaturas también, no sé si eso impide también o no. No, bueno, yo a mediodía cuando he salido a la única que hemos podido hacer, la verdad es que el asfalto lo he encontrado muy bien. Un poquito bacheado en algunos sitios, pero mejor que otros años. Y bueno, el asfalto engancha muy bien, vamos. En seco es una virtud que tiene este tramo. Y es que engancha muy bien el asfalto. En mojado no. Bueno, mojado ninguno, claro. Pero este menos. Ahora, en seco es un asfalto que la verdad que coge muy bien y te da mucha mucha tranquilidad y mucha mucha seguridad. Decía mi hijo, Borreguero repite con el Mosler. Lo decía porque está viendo que hay muchos pilotos que están cambiando de vehículos, bueno, pues cada cierto tiempo, ¿no? El Mosler que con el que lleva ya algún año, pero que poco a poco te has ido haciendo a él, y me imagino que ahora, bueno, pues se trata de exprimirlo al máximo y conseguir máximo rendimiento, ¿no? Sí, bueno, efectivamente se nos ha llevado un tiempo adaptarlo a la montaña, y una vez lo has adaptado, pues bueno, yo soy partidario de volver a cambiar de coche y comenzar otra vez con lo mismo, y al margen de que, bueno, es un poco como las mascotas, llegas a tomarle cariño y ya te duele deshacerte de un vehículo que te transmite seguridad y que además pues te da muchas alegrías, como nos está pasando al equipo con este coche. La verdad es que no nos ha dado ningún problema que no nos haya advertido primero, es muy previsible, por lo que le estamos muy agradecidos. O sea, te estoy hablando como si tratase de uno más. Y el Mosler, que además es la delicia de los espectadores, y estamos viendo por aquí continuamente a críos, porque es uno de los coches evidentemente más espectaculares del campeonato. Por el momento, ¿cómo marcha en el primer tramo? ¿Cómo ha ido? Un poco el objetivo para el fin de semana, las perspectivas que hay. Bueno, es que las perspectivas aquí en Ubrique siempre son un poco inciertas, ¿no? Porque igual las perspectivas son buenas y mañana a la hora de salir nos cae un chaparrón y se acabó, se acabaron las perspectivas, todo por el aire. No, pero vamos, los tiempos que hemos hecho esta mañana ya están en primera línea de entrenamientos, o sea que muy bien, pensábamos habernos bajado ahora en la otra y vamos directamente a carrera, pero bueno, yo creo que estaremos un poco como todos los años, intentaremos hacer el mejor tiempo posible y si nos ganan, pues a dar la enhorabuena con toda la deportividad del mundo al que nos haya ganado, que nos ganan, claro. Y la incertidumbre también porque, es cierto, con esos nuevos coches, a ver qué pasa, ¿no? Con el Lamborghini de Fombona, la Gineta también de Aznar, está por ver a ver qué pueden hacer, ¿no? En esta prueba, porque se estrenan ahí en Ubrique. Sí, bueno, me imagino que harán unos tiempos muy buenos, porque los coches son muy poderosos también, ¿eh? Entonces, bueno, aquí salimos exactamente los tres equipos que han nombrado. Salimos un poco inciertos, porque yo el año pasado, por motivos que ya comenté, no hice, no seguí el campeonato nacional y me he subido esta mañana en el coche después de 6 meses sin subirme en él. Entonces, pues vamos, tampoco, ya que andamos todos con un porqué. Y Janssen también es cierto, ¿no? Que ha vuelto, bueno, después de unos meses, ¿no? Bueno, efectivamente, que vamos, se merece todos mis respetos y deportivamente todo mi aplauso y mi más sincera enhorabuena por el esfuerzo que estoy seguro que está haciendo para estar aquí en Ubrique. De hecho, nos comentaba anteriormente, y bueno, pues por esas diversas circunstancias ya decimos que mucha incógnita en torno al resultado de dentro de unos instantes. Raúl, que ya se tiene que marchar. Raúl, que seguiremos hablando, si te parece, a lo largo del fin de semana. Que muchísimas gracias por habernos acompañado y toda la suerte del mundo. Gracias a vosotros. Raúl Borreguero, uno de los grandes, sin duda, cada año aquí en la subida Ubrique, con el que conversamos justo antes de ella. Lo requerían sus mecánicos para entrar en el coche, porque parece que sí, que esto ha tomado otro camino, mucho más dinámico, y la incidencia a veces, bueno, pues evidentemente pueden surgir en cualquier momento y tampoco depende de la organización, pero por una cosa o por otra, lo cierto es que en la manga de carrera está habiendo más suerte y esto sí que está yendo ya más bastante más rápido. Jesús, no sé si por ahí con protagonistas. Bueno, pues parece que en principio no podemos hablar con nuestro compañero Jesús Domínguez. Nosotros lo que le podemos contar desde aquí es que estamos viendo ya a los veintipocos coches, no, 25, 27 coches tienen que quedar por tomar la línea de salida. Desde aquí vemos, bueno, pues sobre todo los principales favoritos, imagínense. Hablamos anteriormente con Borreguero, estamos viendo a Fombona, tranquilo ahora mismo, esperando a que le llegue su turno y con el vehículo completamente preparado, con los neumáticos, con la tomando la temperatura adecuada. Estamos viendo, bueno, pues el coche también de Aznar, recuerden la Gineta, que es una de las grandes novedades de este campeonato de España de montaña y sin duda uno de los grandes atractivos para los aficionados que estén presentes en esta subida. Vemos cómo pasa, por ejemplo, Eduardo Noriego, y poco a poco van a ir desfilando en estos últimos metros de aquí del parque de presalida los grandes favoritos a este campeonato de España, ya con tiempos valederos. No estamos hablando de entrenos, recuerden, ya la manga de carrera, esta primera fase. Y quedan, por tanto, por delante tanto los turismos más destacados, los principales espadas del Campeonato de España de Montaña, y después además la espectacularidad de los CM, tanto los CM Promoción como los CM Plus, que también estamos viendo cómo sus pilotos se están preparando. Vamos a intentar, bueno, pues conversar, aunque sea uno de los citantes, Javi Villa, que ya se va hacia su coche, aunque sea, intentamos robarle algún minuto. Javi Villa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por aquí un poco, bueno, con pasando los minutos, imagino que con paciencia, lo que ha sido una jornada con bastantes parones, ¿no? E incidencias. Sí, con bastante calma, la verdad. Al final se hubo que suspender una de las mangas que le hicimos, ya estamos preparando para la final, pero hay otro parón ahora mismo, así que bueno, lo que hay. No habéis podido hacer la manga de entrenos, así que bueno, pues algo que también no sé si os ha fastidiado mucho. Cada equipo, bueno, cada piloto a lo mejor realiza algún tipo de prueba con neumáticos, distintos compuestos en las distintas mangas. No sé si en tu caso también te ha incidido en ese sentido. Sí, claro, eso es para todos. Al final el entrenamiento tenemos muy pocos, las mangas no son abundantes normalmente, entonces aprovechar cada una de ellas. El tener que suspender una, y como estaba la carretera, que estaba muy sucia en la primera de entrenamientos, con el aire estos días, el no poder subir todos los coches, ver cómo está mejorando, limpiarla cada vez más, pues se va a notar bastante ahora en los tiempos y sobre todo en lo que hay que bajar, ¿no? Hay que bajar mucho ahora, pues tienes que bajar 8 o 10 segundos, intentar llegar al límite sin tener la referencia clara, pues es muy difícil, te la juegas más de la cuenta. Javi Villa, recuerden, campeón de España actual de la categoría 2, este año en la categoría 1, con ese mismo objetivo, supongo, y además líder después de Estepona, ¿no? Sí, muchas veces es un poco por intereses del fabricante, de Vago, depende en qué categoría, en qué coche estemos trabajando. El año pasado estábamos trabajando en promoción. Ahora mismo, como estamos con la homologación del nuevo coche, del coche FIA, pues salimos en la 1, aunque de momento estamos con un CM Plus, pues para ir cogiendo puntos dentro de la disciplina que luego competiremos. Y por el momento, ¿qué tal está respondiendo? Bien, este pueblo salió muy bien, la ganamos, en principio sin percances. Aquí en la primera manga hicimos primeros, pero falta ver lo que pasa. En verdad ahora hay que asegurar, hay que hacer un tiempo, porque si no hay nada raro, si no llueve ni nada, los tiempos rápidos serán mañana. Coincidencia además, lo comentamos con Josep Iraola, de dos campeones, ¿no? En este campeonato, valga la redundancia, en lo que es la categoría 1, tanto tú como campeón de la categoría 2 como Josep Iraola de la categoría 1, bueno, pues va a ser una de las principales pugnas, ¿no? Supongo que lo esperas para este año, aunque es cierto, creo que ha tenido también incidencia con su coche y ahora mismo no tiene el que en principio nos comentaba, tendrá, se supone, a lo largo de la temporada. Sí, es una pena, José me contaba estar la barqueta y tuvo ese incidente al principio de año, que la verdad fue un fastidio, pero bueno, mira, por lo menos está saliendo aquí hoy para mantenerse en activo, para ir corriendo, pero no es lo mismo. Yo entiendo que todo el mundo tiene ganas de entrenar lo nuevo, de dar ese paso que iba a dar muy importante, y bueno, esperemos que a mitad de año se pueda incorporar con ese nuevo coche y que lo disfrute mucho. Javi, retos para este 2017, un piloto que bueno, pues ha competido en casi todo lo que se puede competir en el mundo del motor, retos para este año. Bueno, de momento hay que puntuar, hay que coger todo lo posible, nuestra cabeza, el equipo entero, Vango, está simplemente en el desarrollo del coche nuevo, en la nueva homologación, y ahí es donde vendrá el reto, ver cómo está el coche, cómo trabaja, intentar ponerlo en las carreras que nos queden este año lo mejor posible, intentar hacer un coche rápido, sobre todo cómodo, y luego veremos, pero es el desarrollo del coche nuevo. Un campeón como tú, con experiencia en muchísimos lugares, muchísimas pruebas, ¿cómo ves Ubrique este año? Bien, la verdad que siempre lo digo, ¿no? Es una carrera que me gusta, la carretera, el trazado es muy bonito. Para mí tiene una parte especial, ya que aquí fue donde empecé con Vango mi primer campeonato, donde hicimos la primera carrera nacional un poco en serio. Entonces, bueno, la verdad que siempre le tengo muchísimo aprecio. Además, hay siempre muchísimo público, muchísimos aficionados, lo vive el pueblo entero un montón durante los días que estás aquí. Te sientes muy arropado y a todo el pueblo muy volcado con la carrera, y eso la verdad que da mucho ambiente y se agradece. Este año además con retransmisión vía streaming, que seguro que están siguiendo muchísimos aficionados, no sé, seguro que amigos, familiares de Javi, de todos los pilotos en todo el mundo, y nos decían que, bueno, pues nos hablan de miles de visitas a lo largo de la jornada. Todo eso, bueno, pues va haciendo automovilismo, ¿no? Exacto, al final hay que hacerlo más, ¿no? Hay que poder tener las carreras en directo. La montaña es una disciplina muy parecida a los circuitos para ese tema. Es un tramo de 5 kilómetros, fácil de controlar hoy en día con todas las tecnologías, con el internet, pues hay que intentar llegar a cada persona, llegar a cada bolsillo, a cada teléfono, a cada casa, a todo aquel que quiera disfrutar, que lo quiera ver y no sea del mismo pueblo, no lo tenga a mano, pues pueda ir siguiendo un poco, y yo creo que es la forma de darle un poco más de fuerza y hacer crecer, en este caso, este campeonato, el nacional de montaña. Javi, te vamos a dejar ya para que te prepares. Seguiremos, si te parece, hablando a lo largo del fin de semana. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Las palabras, como decimos, de Javi Villa, el campeón de España en la categoría 2, además el líder actual en esta categoría 1, en la que, bueno, pues está en este año compite, después de la prueba de Estepona, líder y, como él mismo nos decía, lo cierto que esto está muy parado, así que vamos a ver si no ha habido ningún otro tipo de incidencia. Vemos la caravana de vehículos, algunos de los cuales se iban preparando, iban acercándose ya hacia los últimos metros, hacia la línea de salida, y hay una pequeña caravana de coches, aunque los favoritos, eso sí, esperan hasta el último momento, hasta que no saben efectivamente que están a punto de salir los coches que están preparándose, están con bueno, pues lo que son los protectores, cogiendo la temperatura de neumáticos justo antes de comenzar la carrera. Jesús, no sé si por ahí con protagonistas. Pues sí, nos encontramos, seguimos aquí en la zona del parque de trabajo donde están los ubriqueños. Ya podemos adelantar, pues en este caso, en lo que es la manga de carrera, hay dos que no han podido tomar la salida, Miguel Ángel Blanco y también Francisco Varos. Son vehículos que no han podido tomar la salida, y uno que acaba de volver es David Martínez, que, pues, como hemos dicho, acaba de volver ahora con una avería también. Pero nosotros vamos a tener la ocasión ahora de hablar con Miguel Blanco, que, bueno, como decimos, no ha podido salir en esta manga de carrera. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado, hombre? Pues nada, hemos tenido una pequeña avería, hombre. Después de todo el tiempo que se dedica a esto, siempre suele saber algo. ¿Ha podido hacer la primera manga bien? Sí, la primera de entrenamiento la hemos hecho bien, la segunda hemos ido cada mejor. Pero cuando llegué casi arriba, pues noté que el coche hacía una cosa extraña y hemos decidido parar. ¿Y qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le ha pasado? No, es un taco de motor. Es una cosa insignificante, pero a la vez importante. Entonces, para no atrearnos e intentar de estropear más cosas, pues vamos a repararlo y nos evitamos de problemas más mayores. Claro, es una avería que puede traer en sí más... Claro, es que podíamos amarrar con una trincha, con cualquier cosa del motor, pero podría dar una consecuencia de partir una transmisión, de un daño mayor, vamos. Uh-huh. Pues tú lo dices, por la experiencia que tienes aquí, más vale ser prudente para que puedas disfrutar mañana, ¿no? Ya ves, yo con la edad que tengo llevo desde el 2005 corriendo la prueba esta y algunas otras, ¿no? Y a fuerza de intentar querer salir a pesar de todo, las reparaciones son peores y más eso. Entonces, con la experiencia que tiene uno ya, decide uno decir, bueno, vamos a parar y mañana seguimos. Si se puede y si no, pues nos retiramos. El año pasado te tomaste un descanso sabático, podríamos decir, ¿no? Ahí está. El año pasado no corrí ningún. El anterior no solamente. Corrí Ubrique porque tenía muchas ganas de correrlo, más que nada por los patrocinadores y la historia. Y el año pasado, como tenía un proyecto y dije, pues hasta que no lo termine, no voy a salir Carcoche de nuevo. Teníamos un proyecto de hacer una evolución grande de Arcoche, uh-huh, y hasta que no salgamos eso, pues no hemos decidido sacar Arcoche. Y a excepción del problema que nos comenta, ¿cómo está? Hombre, Arcoche ahora no tiene nada que ver con lo que era antes. Arcoche, hemos hecho uno de los mayores cambios que se hace un coche de competición, que es la caja de cambio. Llevamos una caja cambionase y ahora hemos montado una caja secuencial. Hemos montado un volante motor aligerado, hemos cambiado llantas, manguetas, transmisiones, vamos, que hemos hecho una importante modificación. ¿Y todo eso lo está estrenando aquí? Todo lo estamos estrenando. Ha ocurrido que un pequeño percance de un taco. El fallo no es que se haya roto el taco, porque ha sido que estaba flojo los tornillos y al estar flojo los tornillos está partido, cosas que pasan en estos momentos. Pero insistimos, nada que mañana no te vaya a impedir salir. No, mañana está ahí el tío dando el callo como siempre. Miguel, ¿qué planes tienes para este año? Este año, después de la inversión que hemos hecho, pues vamos a hacer Ubrique y vamos a intentar hacer un par de rallies. Si nos viene bien Vejer, quiero hacer Vejer, pero en mi mente lo que hay ahora mismo es un par de rallies, porque es lo que te digo. Como hemos evolucionado tanto el coche, pues lo que queremos es pasar el máximo tiempo sobre el coche. Entonces, la manera más económica de estar más tiempo sobre el coche es un rally. Que un rally, pues, hace 200, 200 y pico, 300 kilómetros lo alto el coche, y es lo que te da la experiencia de estar en el coche montado. Y deduzco que uno es Sierra de Cádiz y el otro, ¿cuál puede ser? El otro es uno que se hace ahí en Málaga, el de los Montes de Málaga, que nos coge aquí cerca también y me han dicho compañeros míos que está muy bien. Miguel, ¿te acuerdas ese año, no sé, 2005, 2006, por ahí, cuando erais tres, los ubriqueños que había aquí? Además, de verdad, mira, me pongo hasta pelucado. Hoy, precisamente, el chaval que siempre de toda la vida, porque ahora hay muchos que echan fotografía, pero solamente entonces estaba Homer, de la de Huelva, era el que nos daba esa fotografía, y hoy, precisamente, me ha traído un recuerdo de la primera carrera que hice. Y un regalo que me ha hecho, y la verdad que me ha emocionado ver foto de la primera carrera que tengo. Y ahora te ves rodeado de una veintena de paisanos, ¿eh? Y te digo una cosa, y ojalá hubieran muchos más, ¿eh? Porque esto es un mundo que es muy difícil, y lo que tenemos que hacer es apoyarnos unos a otros y llevarnos bien. Y esto es un mundo, lo vuelvo a decir, muy difícil. Y lo mismo que a mí me apoyaron cuando empecé, pues si a alguno le hace falta algo mío, pues no dudaré en prestarle mi ayuda. Supongo que cuando te pasearás por aquí y los ves, los que debutan hoy aquí en Ubrique, en cierta manera te acordarás de ti, ¿no? Hombre, por supuesto, y algunos yo, a lo mejor algunos se lo toman a bien, otros a mal, yo intento darle siempre consejos, mira, no hagas esto, intenta hacerlo así, no intentes salir desde la primera demostrándolo todo, que esto hay tiempo, que tú tranquilo, que te lo tomes tranquilo, que queda mucho día, que son tres mangas y te da tiempo a montarte y a saber lo que es el coche. Y algunos lo tomarán y otros no. Poquito a poco y, digamos, yendo poco a poco para... Claro, es... Eso no castigar, porque muchos de ellos, los coches lo han preparado ellos mismos, bueno, como ocurre casi a la claro, mayoría. Claro, sí, porque esto es lo volvemos a lo mismo, esto es dinero tras dinero más dinero. Entonces, pues eso, los chavales lo prestan todo y nosotros igual, lo que le haga falta, ahí estamos nosotros. Miguel, como ubriqueño que eres, ¿qué te pareció ayer la ceremonia de salida? ¿Te gustó? Fue una cosa espectacular. ¿Había bastante gente? La verdad que no me... Sabía que había gente, porque todo el mundo va a haber mucha gente, pero no la cantidad de gente que había, ¿eh? Fue una cosa, hombre, que yo creo que económicamente incluso al pueblo le ha venido bien. y estaba bien, a mí me encantó, la verdad que sí, que estuvo muy bonito. Por poner un pelo, algunos pilotos nos dicen que los vehículos sufren mucho, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. La verdad que sí. Es que eso, un embrague de esto no es lo mismo un embrague de un coche de calle, y hay que estar, que si para, que se afloja, que si para, que se afloja. Pero bueno, yo no puedo decir eso porque yo, como estoy en mi pueblo, pues lo que me gusta es que en mi pueblo, mientras más cosas de este deporte haya, pues mejor, la verdad. Y me encantó. La gente, nosotros disfrutamos, por lo menos yo. Y yo espero que la gente disfrutara también, como mínimo, lo mismo que nosotros. Porque muchas veces se habla de que hay mucho público en el tramo, mucho aficionado, pero claro, es cuestión de imaginarlo, porque la mayoría de nosotros no podemos verlo, ustedes sí, que recorrí el tramo, pero el verlo en la avenida, como decimos, un sitio céntrico con tanta gente, nos da una idea de lo que puede ser este fin de semana. Pues te digo una cosa, la cantidad de gente que había en la Avenida España no es ni una tercera parte de lo que hay ahí en esas curvas, ¿eh? En esas curvas es que no hay curva donde no haya un espectador. En el sitio que menos se imagine que pueda haber una persona, allí hay gente. Es espectacular, la verdad. Todo esto pues lleva a que la prueba tenga más repercusión, sin duda, en el pueblo, y ya la gente se identifique más con ella. Yo creo, sinceramente, yo creo que este es el año que más gente hay, más afición, a la vez también más inscritos. Yo creo que... ¿El pueblo más implicado? Yo sí, la verdad que sí. La gente del pueblo está volcado más en esto. La verdad que sí. Pues esperemos que siga siendo así, que se sigan implicando también los sponsors y toda esa gente, porque estamos hablando de pilotos que sin la ayuda de esos patrocinadores o cualquier amigos que os aportan, ya sea ayuda en material o económica, es imposible, ¿no? Yo la verdad que yo tengo en especial un patrocinador que es el que siempre me ha apoyado y siempre él me ha dicho que contara conmigo, que la autoescuela la cierra, y ellos me han dicho que siempre que tire para adelante, que con ellos se puede contar para lo que quieren. Pues nada, pues Miguel, muchas gracias, esperemos que se solucionen los problemas para mañana, y que mañana sobre todo que disfrute. Sí, hombre, intentaremos hacerlo, no te preocupes. Venga, muchas gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Pues ahí estaban las palabras del piloto ubriqueño, a pesar de que es joven, pues todo un veterano, como hemos dicho, pues hace ahora 12 años que debutaba aquí en la subida ubrique. La buena noticia que podemos decir también a esta hora es que parece que se ha reanudado la prueba después de otro parón que ha habido. Insistimos, uno de los, en este caso, suponemos que habrá sido provocado, entre otras cosas, por el vehículo de David Martínez, que ha regresado aquí al parque de trabajo y ahora pues están esperando allí en intentar solucionar los problemas que tiene el vehículo. Vamos también a intentar informarnos a ver qué es lo que le ha ocurrido, y enseguida pues volveremos con la conexión. En este caso te la pasamos a ti, Juan Carlos, para ver si tienes por ahí algún piloto con el que puedas hablar, aunque ya tenemos que reconocer que parece ser que ya estamos en el tramo final de lo que va a ser la carrera. Esperemos que sea así, que no haya más parones, y bueno, pues ya nos costará más trabajo hablar con los pilotos porque ya casi todos están montados en sus unidades. Te pasamos la conexión, Juan Carlos. Pues así es, como tú dices, la verdad es que estamos ya dentro de la verdaderamente importante. Es complicado ya poder conversar con los pilotos, muchos de ellos ya, como puedes escuchar, motores sonando y en sus vehículos. Lo cierto es que estamos en los últimos instantes, en los últimos minutos, si no hay más incidencias, en lo que se refiere a esta 22ª subida ubrique, con muchísima cantidad de público. La verdad es que poco a poco aquel aficionado que no se ha acercado desde mediodía hasta este punto, pues lo ha hecho poco a poco, como decimos, a lo largo de la tarde, y eso está haciendo que haya ya muchísimas personas aquí en la línea de salida, en la zona del cementerio y a lo largo de todo el recorrido. Pero además, incluso en el parque de trabajo, vemos muchísimo público a la expectativa, y bueno, pues una gran expectación sobre lo que está haciendo este acontecimiento deportivo un año más. Nosotros que vamos a hacer un alto en el camino, porque como decimos, ya va a ser más complicado poder contar con protagonistas, y por tanto nos vamos a ir centrando ya en lo que son los tiempos de los favoritos con respecto a lo que es esta subida, con respecto a lo que es esta manga ya de carrera. Recuerden, Mañana, manga de entrenos y dos mangas de carrera, la fase 2 y 3. Y bueno, pues la primera que se está riendo en estos instantes y estamos en principio en su recta final. Así que 7 y 5 minutos ya para aquellos oyentes que se estén sumando a nuestra retransmisión en estos momentos, recordarle que en principio la fase de carrera estaba prevista para las 5 y cuarto, pero que bueno, pues ha ido sumando retraso por diversas incidencias, que eso sí, al menos han sido leves, pero que se han ido acumulando y por tanto, bueno, pues haciendo que se retrase la prueba en cuanto a los tiempos previstos. Y por tanto, bueno, pues para aquellos aficionados, ya decimos que nos estén escuchando en estos instantes, recuerden, estamos en el tramo final, en principio, de lo que es esta subida en la jornada de hoy sábado, la última de las mangas ya, esta manga de carrera en la que quedan por salir una treintena de vehículos, por tanto, los favoritos en las distintas categorías, tanto en turismos, en la categoría 3, y bueno, pues también en lo referente a los CM, promoción y plus. Nosotros que, ya decimos, vamos a hacer un alto en el camino, si no me indica lo contrario Jesús, porque tenga protagonistas, pero ya nos centraremos en los tiempos, iremos haciendo balance de lo que está haciendo esta jornada del sábado. Y para aquellas personas que estén muy pendientes también a nuestra retransmisión para, pues por ejemplo, conocer cuándo puede concluir la prueba, cuándo podría reabrirse al tráfico la carretera, todavía la verdad es que habrá que esperar, pero tengan en cuenta que sobre las previsiones presidiarias, está claro que la cosa se va a ir retrasando y que por tanto todavía queda algún tiempo para que todo esto vaya aconteciendo. Nosotros vamos a ir llevándoles enseguida lo que son los tiempos de los grandes favoritos en este tramo final de lo que es la manga de carrera. Y lo dicho, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con lo verdaderamente importante de la competición, los tiempos en esta manga de carrera. Segunda subida, Ubrique de Naucad, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. 22ª subida, Ubrique de Naucad, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. Bueno, pues ya parece que tenemos tiempos oficiales de esa manga oficial de carrera que ha concluido hace un momentito. Jesús Domínguez, Juan Carlos Panal, adelante. Sí, bueno, vamos a ver buenamente cómo podamos con el ruido que tenemos por aquí por la zona de salida. Pues como hemos dicho, ya prácticamente quedarán una quincena de vehículos en tomar la salida en una jornada que se está haciendo pues algo larga, ¿no? Con tanto parón y tanta neutralización, pues nos encontramos ya con que son las 7 y 20 de la tarde y todavía queda, como hemos dicho, los 15, 14 vehículos por tomar la salida. También hay que destacar que son los vehículos que sin duda se van a jugar hoy la victoria aquí en Ubrique, que son los que quedan. Por ahora, pues ya tenemos algunos tiempos y podemos hablar en este caso o adelantar ya los abandonos que ha habido en la prueba. Para ello, nuestro compañero Juan Carlos nos va a informar. Pues sí, mal que bien, pero podemos ver por aquí los tiempos más o menos. Y bueno, pues vamos a quedarnos en principio con los abandonos. y por tanto con los pilotos que por el momento no han acabado la prueba. Esta manga de carrera que en principio son el ubriqueño Pedro Rubiales García con el dorsal número 47, José Francisco Ruiz, dorsal 63, David Martínez, 66, Javier Márquez, 81, Jesús David Jiménez con el dorsal 84, Francisco José Calvillo, como comentaba, con el dorsal 91, y por último Juan Antonio Galván con el dorsal número 98. Son los pilotos que no ha podido acabar la manga de carrera y ahora sí nos vamos a quedar con los tiempos que estamos viendo online, tal y como se está produciendo, porque como decimos, todavía quedan algunos pilotos por llegar a meta. Y en este sentido, acaba de producir, por ejemplo, este de Juan Antonio López Cocona con su Lamborghini Huracán, que ha logrado un tiempo de 2:27.4. Ahora mismo se sitúa como líder de la clasificación por delante de Eduardo Noriego con un tiempo de 2:33 y en tercera posición Quique Perelló con 2:35. Todavía la clasificación provisional, porque nos están llegando los tiempos. De hecho, se pueden consultar online los tiempos como vayan produciéndose, bueno, pues a través de la empresa de cronometraje, como saben, que desde hace años, bueno, pues además ofrece online la posibilidad de seguir los tiempos en directo. Así que, como se preveía, Jesús, bueno, pues José Antonio López Cocona, por el momento habrá que esperar a los distintos pilotos que todavía están en el tramo, pues ahora le llamar a los hoteles y tomar la salida. Pues sí, en este caso parece que ya incluso ha entrado Raúl Borreguero, que no ha podido superar a José Antonio López Cocona, 2:29.10, el tiempo del piloto valenciano. Al comentar que ya todos los carrozados han tomado la salida, es decir, ahora estamos ya pendientes de la llegada de todos los turismos, porque en este momento parece para arriba ya los vehículos que consigan finalizar la prueba. También tenemos por aquí otro piloto, en este caso, tampoco ha superado a Cocona, pero bueno, ha marcado un tiempo muy superior, 2:39.27, recordemos que es uno de los coches que están en competición junto a Humberto Hansen. Lo que nos queda por conocer, porque ahora mismo ya decimos, López Cocona se llevaría la victoria, pero sus dos más inmediatos rivales son Humberto Hansen, vaya con Humberto Hansen, mejor tiempo, vale. Que 2:24 ha superado en 3 segundos al piloto asturiano, y eso que como él nos ha comentado la jornada de hoy no está al 100%, pero todos sabemos la calidad que tiene el piloto de Almuñécar, en este caso de origen belga, pero piloto afincado en Almuñécar, andaluz a todos los efectos, porque también, como saben, participa en el Campeonato de Andalucía, de los que puntúa para el Campeonato de Andalucía. Y bueno, y nos quedaría José Antonio Aznar, que no sabemos si estará a punto de pasar, si ha entrado también. Y ahora mismo tendría la cuarta posición, que seguramente es como quede ya la clasificación, porque ahora quedarán los DM, y Aznar, que ha conseguido un tiempo de 2:30.7, de ruta para nada, así que el tiempo de Yante, que ha sido, bueno, pues un tiempazo, la verdad que sí, con esos 2:24, seguido ya decimos de José Antonio López Pomona, 2:27 y 2:29 para Raúl Borreguero, que también ha hecho una buena manga de carrera. En principio esto va a ser, por tanto, el podio en la categoría 3, porque, bueno, pues Aznar ya ha llegado con su jineta y no ha podido entrar en este podio con 2:30. Por lo tanto, los cuatro favoritos ocupan esas primeras cuatro posiciones. Y bueno, pues ya el desenlace de esta primera carrera en lo que a turismo se refiere, pues ya se ha producido. Pues nos quedamos con eso, con que el campeón de España, el vigente campeón de España, Humberto Hansen, en su regreso a la competición, ha conseguido ese mejor crono, esa primera posición, esa victoria. La verdad es que nos alegra mucho que el piloto granadino, que como sabe, recientemente pasaba por el quirófano, está convaleciente y estaba, pues, no tenía muy buenas sensaciones, al menos en la primera manga, pero hemos visto lo que ha hecho la manga de carrera, que al fin y al cabo es la que importa, y ahí ha estado llevándose la victoria. Lamborghini, que precisamente para Humberto Hansen era Fomona, uno de los favoritos para este fin de semana, pues no ha podido con el piloto de Arroyo. Y parece ser que ya ha tomado la salida el último de los coches, por lo tanto estamos a puntito de finalizar la prueba. Ahora habrá que esperar que llegue a meta. Es el de Javi Villa, último vehículo en tomar la salida tras el de Loro Avilés. Se supone que entre estos dos pilotos también haya la incógnita de quién se lleva la victoria en monoplazas, aunque me atrevo a decir que Javi Villa es mucho Javi Villa, y vamos a ver si no tiene ningún tipo de incidente, seguramente sea el que se lleve la victoria. Ya parece que tenemos algunos tiempos de los CM, ¿no? Así es, ahora mismo estábamos atentos por aquí, viendo que Jonathan Álvarez es el que acaba de marcar el mejor tiempo con 2:23.984, o sea que ahora mismo marca el mejor tiempo por ahora en esta manga de carrera en la subida, evidentemente por delante del tiempo de Hansen, pero bueno, pues como decimos, dentro de otra categoría, en la categoría 2, mejor tiempo para Jonathan Álvarez, que marca ese tiempo de 2:23.984, y bueno, pues dentro de la categoría 1, Joseba Iraola, que acaba de mejorar ese tiempo con 2:23.7. Dentro de ya último de la categoría 2, la primera posición sería para Jonathan Álvarez con 2:23.9, César Rodríguez, segundo con 2:25.01, y tercera posición para Garicoy Flores, que habría conseguido un tiempo de 2:29, pero hay que estar muy atentos ahora a lo que es el grupo, la categoría 1, que cuenta lo mismo con el mejor tiempo para José Miraola. Ahora hay que estar atentos a ver qué pasa con Javi Villa. Vamos a ver si cómo se prevé, logra batir ese tiempo de 2:23.7. Son los tiempos que se van produciendo en estos instantes. Decimos que Javi Villa hace unos momentos se acaba ya de salir. Manuel Avilés, que llega a la línea de salida con un tiempo de 2:24, así que no ha superado a José Miraola. Tampoco Tony Ariete, con un tiempo de 2:41. Por tanto, habrá que esperar a Javi Villa. Es el único que parece ya que puede mejorar ese tiempo de José Miraola. Recordemos que estamos hablando de la categoría de CM Plus. La otra, la que se ha adjudicado Jonathan Álvarez, la categoría 2, o lo que es lo mismo, la de los CM de promoción. Y en ese CM Plus, pues parece que me comunican que ya ha llegado Javi Villa. 2:16. ¡Wow! Ha rebajado incluso su mejor marca en Ubrique, que recordemos que estaba en 2:17, ¿eh? 2:17 era su mejor marca en Ubrique con ese monoplaza, y la ha rebajado en un segundo. Pues bueno, pues buenas perspectivas para la jornada de mañana, donde recordemos, pues la idea es, o lo que nos comentaba, intentar, cree que puede llegar a los 2:13. Nos lo ha comentado muchas veces con el CM cuando se dan las condiciones idóneas, como por ejemplo la de hoy, que no ha hecho la lluvia a todo el presente. Vamos a ver lo que ocurre mañana. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo queda el podium de los CM Plus? Por tanto, bueno, pues con esos 2:16, Javi Villa, que gana además con un amplio margen dentro de esta categoría 1, se proclama ganador de esta carrera 1 dentro de lo que es el Campeonato de España de Montaña en esa categoría de CM Plus. 2:16 para Javi Villa, seguido por José Miraola con 2:23, y el podio, que lo completaría con 2:24, Manuel Avilés. Esto, como decimos, en la categoría 1. En la categoría 2, por hacer ya el repaso al resto de grupos, Jonathan Álvarez con 2:23, 2:25 para César Rodríguez, y en tercera posición Arcoy Flores con 2:29. Y como destacábamos anteriormente, dentro de lo que es la categoría 3, la victoria para Humberto Janssen con 2:24.9, 2:27 para el Lamborghini Huracán de José Antonio López Fombora, y la tercera plaza para Raúl Borreguero con 2:29. Son los mejores pilotos, el podio en las distintas categorías, lo que nos ha dejado hace unos instantes hemos visto esos tiempos online, lo que se refiere a esta manga de carrera de la subida Ubrique. Luego habrá que ver cada clasificación por categoría, hay muchas subcategorías dentro de cada categoría y por lo tanto, bueno, muchos podios, como ya saben, eso ya habrá que verlo con más detenimiento. Pero lo que también sería destacado saber es qué piloto ubriqueño o de los que participan en esta subida ha sido el más rápido, porque para nosotros también tiene interés, ¿no?, saber en plan local, digamos, quién es el mejor de los locales. Estamos revisando por ahí esa clasificación. Recordemos que ha habido algunos abandonos de pilotos locales, pilotos que incluso no han podido salir en la manga definitiva, la manga de carrera, y en este caso, pues la mayoría, por suerte, sí han conseguido finalizar el tramo. Pues lo que estamos diciendo, aquí ya está todo el pescado vendido. Ya hemos terminado la primera carrera de la subida, ya ha terminado esta primera jornada, esta tarde de sábado. Han sido pues más de 4 horas de retransmisión en directo la que les hemos llevado aquí al pie de la salida del parque de trabajo de esta 22ª subida Ubrique Benocard. En este sentido, Juan Carlos, no sé si podemos ya destacar a alguno de los corredores locales. Parece que David, ¿no? David Suárez, ¿no? David Suárez con 2:47 sería el 14º mejor tiempo, no está nada mal, dentro de lo que es la categoría 3, y qué tiempazo para él. El nacional. Por ejemplo, también muy buen tiempo para Francisco José Calvillo, con 2:47 también, en el mismo segundo prácticamente, hecho, 2:47, pero justo 8, y también entre ellos Antonio Luis Rodríguez, por ejemplo, también destacar esos 2:50, la parte alta de la tabla clasificatoria, de la clasificación en el Nacional de Andalucía. De todas formas, mañana haremos el balance más detallado de todo lo que son los tiempos, que en cualquier caso recordamos que pueden consultar a través de la web de Escudería Ubrique en el apartado de tiempos online, donde ya quedan registrados esos tiempos que nosotros analizaremos con más perspectiva y para no dejarnos ninguno fuera, lógicamente, de cada uno de los pilotos ubriqueños. Pues así es, y con eso nosotros ya vamos a poner el punto y final a esta retransmisión, emplazando a todos nuestros oyentes y aficionados a la jornada de mañana. En torno a eso de las 10 de la mañana ya haremos la primera conexión y bueno, esperemos que la jornada sea más ágil en lo deportivo, que no haya tanto parón como ha ocurrido en la jornada de hoy, donde la nota destacada ha sido sin duda la gran afluencia de aficionados que ha habido a lo largo del tramo, que el tiempo ha acompañado y bueno, por poner el pero, como decimos, esos retrasos que han provocado que se haya tenido que neutralizar en la segunda manga de carrera, con tan solo una cuarentena de pilotos habiendo tomado la salida. Las incidencias que han hecho que, eso sí, leves, hayan retrasado el desarrollo de la prueba, pero bueno, pues al final seguramente que la organización, al margen de eso, haya hecho un balance positivo de este primer día, porque no ha habido, ya decimos, incidencias graves, ni mucho menos. Y bueno, pues a veces se van sumando pequeñas cosas que hacen que el tiempo se vaya retrasando sobre las previsiones iniciales, y como decíamos, la mayor incidencia ha sido que se haya tenido que suspender esa manga de entrenamiento, la segunda manga de entrenos, cuando todavía quedaba la mayor parte de pilotos por salir, pero para hacer que, bueno, esto no fuera mucho a mayores, y el retraso acumulado no fuera todavía mayor en lo referente al desarrollo de la carrera. La primera manga de carrera de esta subida Ubrique, mañana, como decía Jesús, estaremos con todos ustedes de nuevo a partir de las 10 de la mañana. Hoy han sido finalmente 4 horas de retransmisión en directo, casi sin ningún parón por nuestra parte, solo con alguna parada por publicidad y poco más. Pero como decimos, como hemos podido comprobar con multitud de protagonistas, esperamos que se hayan entretenido y sobre todo que hayan podido estar informados desde esta casa, desde su emisora municipal Radio Ubrique, en una programación que continuará mañana y que, por cierto, como siempre, como cada año decimos, esperamos contar, deseamos seguir contando con su colaboración, a través de vídeos, imágenes que nos envíen vía WhatsApp, a través de las redes sociales, nosotros que también valoramos muy positivamente esta colaboración que tienen nuestros oyentes con nosotros. Así que, Jesús, nosotros que desde aquí nos vamos a despedir agradeciéndonos la atención a toda aquella persona que ahora mismo nos esté escuchando a través del 97.6 o desde quizás otros puntos de España por radioubrique.com. Juan Carlos Pérez, Jesús Domínguez, aquí en sobre el terreno y en los estudios, con ese grandísimo trabajo también de coordinación de nuestro compañero Fran Sánchez. Mañana, a partir de las 10, ya saben, estaremos los mismos y con los mismos protagonistas y llevando toda la información, y esperemos que sea una jornada en lo deportivo pues fructífera, divertida y entretenida. Nos despedimos, hasta mañana, muchas gracias por su atención. Fran, te pasamos la conexión. Gracias. Compañeros, desde la línea de salida, como siempre, nos habéis llevado todo lo que da de sí el desarrollo de esta primera jornada de automovilismo en esta 12ª subida a Ubrique Benocard. Tengan precaución cuando, bueno, pues se dispongan a bajar del tramo, respeten las indicaciones de la organización para hacer que la subida sea todo un éxito, como cada año. Mañana, como bien decían nuestros compañeros, a partir de las 10 empezaremos a narrarle todo lo que da de sí esta prueba automovilística. Hasta mañana. Cause the answer's still no.